destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Looking into the eyes of a criminal, you have to ask, how will a little girl, a low-level thug, a businesswoman, become the most dangerous villains around? Simple answer. They all got their start in this city, and it's up to us to stop them. Y bueno, ya estamos aquí en Destripando, como todos los miércoles. Este es el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Y como todos los miércoles, es un placer para nosotros darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. También es un placer para mí darles la bienvenida al equipo secuencial plus guest appearance as fucking usual. Ajá. Y aquí a mi diestra tengo a mi carnalito, el buen Zico. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a donde saben que deben de estar. Exactamente, y los que no, va a mingar a su chadre, ya dije. Los que se sientan ofendidos también. Ok, punto. Aquí a mi siniestra. ¡Harto tiempo! ¿Qué quedamos? ¿Qué? ¿Harto tiempo? ¡Ofendiendo gente! Sí, sobajando gente. ¡Sobajando propias y extraños! Y aquí a mi siniestra, ya una vez ya más relajado después del MaxiSol World Tour International 2014, el mismísimo Clarky. Puta, no sabes qué placer siendo. Uy, giro de placer de saludar. Sí, no se te nota, güey, sí. ¿Quieres más Kleenex, güey? Sí, no, para que ocultes bien el placer, digo, ¿no? Y aquí también tengo, como ya es costumbre en ciertas ocasiones, en otras no es tanta costumbre. Me encanta, porque entonces, ¿qué es costumbre? Es media costumbre. Es una media costumbre. Es un gusto adquirido. O sea, es como cuadro de Picasso en el cubismo, cabrón. El que le entiende, lo aprecia, pero no muy seguido. Ajá, el buen paladín. Noches. Exactamente, ya saben, el alma de las fiestas, como siempre. Y allá en el Vanishing Point se encuentra nuestro master podcaster, el buen Dan Campos. Y bueno, ahora sí, rápido y veloz con la gilzadeta, diría mi difunto padre. Comencemos. Viene, salió hoy, precisamente el lunes que estamos grabando este chuncho, la noticia por parte de Snyder haciendo promoción a dos nuevos títulos de Batman. Ajá. ¿Es Zack Snyder el que le está haciendo promoción? No es Zack Snyder, no. es Scott Snyder. Scott Snyder, que sí. Le está haciendo publicidad de los dos nuevos. Sí, en Twitter. Entertainment Weekly. Sí, en Weekly. Pero no, bueno, él lo dice porque en Twitter, dice que lo anunció. Ah, okay. Como luego, muchos pedestres lo habrán anunciado. Nada más que seguimos a los Snyder. ¿Cómo dice? No tengo tiempo para ver a los plebeyos. Exactamente. Así que me fijo en los jefes de división. Algo así. Entonces, vienen dos títulos más a la familia Batman, al Bat Family. O a la línea Batman, como quieran decirle. Me llama mucho la atención a que sean para fall, para otoño. Y algo que me llama no tanto la atención, que era muy obvio. ¿Por qué te llama la atención? Me llama la atención porque estamos en el 75 aniversario de Batman. Entonces, ajá, es obvio que hay muchas cosas que tienen que estar enfocadas en Batman. De hecho, hay una cantidad bastante aceptable de portadas variantes donde aparece Batman en títulos que no tendrían que aparecer. Ajá. Sí, es el homenaje. Exactamente. Tal. Pero me llama la atención, ¿por qué? Porque estamos viendo ahorita un aburridísimo Zero Year, por donde le busquen, perdón. Ya me los he tratado de aventar así de corridito como van, y neta, no es la gran historia del Riddler. O sea, no es una mala historia, pero ya es too fucking much. Desde mi particular punto de vista, no digo. Sí, porque la gente ha estado. En general le ha gustado. Yo ya no he leído la segunda parte. Ajá. Ya me esperaré a leerla de corrido, pero. Es que es muy larga, güey. La gente le ha gustado, güey. No es mala, es que no es mala, pero no es tan espectacular como fue un Dead of the Family. No fue tan espectacular como un Court of Falls. Es muy lenta. Muy lenta, güey. Muy lenta. Lenta sí es. Uh-huh. Y se la pudieron haber echado en medio año, yo creo, una madre así, en lugar de 13 números. Recordemos que iban a ser 12, pero pusieron uno en donde van a ir, donde fueron 5 años al futuro, y para donde Catwoman es el nuevo Kingpin de Gotham, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso extendió más un número el arco. Pero, tenemos a Detective, obviamente, que el trabajo de Manapul y Buselato está muy bonito. La historia está decente. La Icarus fue con la que arrancó. Está bien hecha. Tenemos el Batman Eternal, que es uno a la semana. Ajá, a mí se me hace así como que una muy agradable mentada de madre a los bolsillos de la banda. Tenemos también, ¿qué otros títulos tenemos de Batman? Está el Batwing, está Batwoman. O sea, hay demasiado, para mi gusto, hay demasiados títulos de Batman como para todavía agregarle otros dos. No te preocupes, o sea, lo mismo pensamos de Avengers Academy, no, o sea, todo lo que es Avengers. Es lo que te iba a preguntar, ¿cuántos títulos hay de Avengers? Ahorita, dame chance, no me salgas así con preguntas así, lamebotas en un segundo. Ajá. Yo no finjo que sé todo universo. No, pero más déjame o menos, los cuento. Sí, no, más o menos, ¿cómo cuántos son, güey? Yo estimo 9, que unos 12. ¿12? O sea, estamos hablando que son una muy buena cantidad de títulos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, entre New Avengers, que en realidad es Illuminati. Bueno, New Avengers, Avengers World, Avengers. Pues estaba lo que era la Academy que vamos a hablar, pero no. Es Mighty Avengers, el Uncanny Avengers. Uncanny Avengers, que no deja de ser Avengers. Bueno, hay muchos. O sea, sí, realmente hay muchos. Déjame y te lo digo para no aburrir a la gente. Ahorita se los enumeramos. Un programa así como de leer noticias. Sí, no, esta web va a tener así tu noticia de CBR y traducir mal la parte, güey. Pero bueno, entonces, me llama la atención que todavía para final de año le pongan otros dos. Future Sense, recordemos también que está muy ligado a Batman, a otra continuidad de Batman, que es de, más bien es la introducción de Batman Beyond, ¿no? Batman Beyond, que está muy chido. ¿Está ligado Future Sense y Batman Beyond? Me encanta la idea del Batman Beyond. O sea, me gustaba la caricatura, uh-huh, me parecía bien como una caricatura. Pero y los universos colisionan nuevamente. Sí. Estaba similar como empezar Marvel con... ¿Con su crisis de las tierras infinitas? No, con Spider-Man. Ah, ok. El Spider-Verse. Spider-Verse, ¿no? Uh-huh. Y lo que hizo con Superior Court, que trajo también al Spider-Man 2099. Que curiosamente anuncian que va a seguir. Uh-huh. No, bueno, sí, el título... Sí. Y es más, él está atrapado en nuestro tiempo, uh-huh, ¿no? Sí, sí, sí. Pero va a ser escrito por Peter David. Entonces no tiene ya es garantía. Sí, no tiene ningún pedo. Ni uno solo. Entonces, digo, en ese sí siento que es, aunque eso parece un giro interesante, estamos hablando, uno es Arkham Manor, ajá, que se pinta así como que what the fuck, pero interesante, y el segundo que es Gotham Academy, ajá, que en esas cosas pues sí se salen un poquito de lo que viene siendo la normalidad, quote unquote, de los títulos de Batman, y sobre todo el Gotham Academy, ¿no? Que es a mí se me hace interesante. Curioso, raro. A un público de chavillos. ¿Qué será? A ver, vamos a ver. La premisa del Gotham Academy, ¿qué es? La escuela, es la principal escuela prep school de Gotham City. Uh-huh. Que obviamente Bruce Wayne es en el board, bueno, de los que pone varo. Patrocinadores. Benefactores. Sí. Uh-huh. Es la palabra. Pero dicen que pasan cosas bastante creepy. O en las películas de Porky. Sí. No, los maestros son medio creepy, hay cosas ahí raras. Suena que puede estar divertido. Me parece que es bastante buena la niña esta que escribe Clunan. Uh-huh. Becky Clunan. Becky Clunan. Sí, Becky Clunan tiene... Pues ahorita tiene su acierto, que es coescribir con Palmiotti, ¿no? Sí. Ella es la que está haciendo... Body Bags. No, la que te gusta. Ah, Hex. O la de Harley Quinn. Harley Quinn. Ajá. Sí, es Becky Clunan y Palmiotti, ¿no? Tengo entendido. No. Es Amanda Conner, discúlpenme. La esposa de Palmiotti. Sí, es la esposa de Palmiotti. Sí. Ah, mira. Sí, sí, sí. Amanda. Que tiene poco que se casaron, llevan muchos años juntos. A ver, déjeme ver. Pero bueno, algo está haciendo Becky Clunan, aparte para DC, estoy seguro. Entonces, yo creo que es una... Vamos. Está bien la idea, ¿no? Sí, la premisa no suena... ¿No le suena algo mal, como... No sé. Es que no sé qué pensar. Seguramente hay algo distinto, pero, por ejemplo, Morrison hizo una escuela. Que era para Batman Inc. Más bien manda a una escuela que era parte de... Pero Batman Inc. Leviathan, toda, ¿no?, la escuela de Leviathan como tal, al final. Pero que lo pone en un número, ¿no? Que infiltra a Batgirl, en ese momento que era Cassandra Cain. No, Cassandra no. Era Stephanie Brown. Stephanie Brown. Stephanie, la gran Stephanie Brown. Que ya regresó. En el futuro. Bueno, ya regresó ahorita en 5 años. ¡Ya no entiendo nada! Bienvenido a DC, güey. Sí, o sea que ya apareció en cómics, pero se encuentra en un futuro. En un futuro. Ajá, exactamente. O sea, eventualmente aparecerá bien. No tan lejano. Sí, no tan lejano. Que eso también es bueno, ¿no? Que no está tan manchado en la distancia. Sí, no es en 20 años, no es el futuro. Pero, y la otra, que es el Arkham Manor, que esa, así como que quién sabe qué carajas de palcuanas va a pasar en Arkham, que Bruce Wayne dice, pues les presto mi casa, al fin que no la uso mucho. Ajá, nada más va tengo... Va a volver Wayne Manor, el nuevo Arkham Asylum. Nada más tengo, ¿no?, ahí mis tiliches en el sótano, por favor no los agarren, ¿no? Esa es la premisa, entonces, pues bueno, suena... Diferente, güey, ¿no? Bueno. Suena... Ajá. Yo creo que puede estar padre, ¿no? Pues, como idea, como historia. Yo, rompe mucho con lo que es la normalidad de los títulos de Batman, ¿no? Que es el detective, o el superhéroe, o la acción, o whatever in the morning. Pero, insisto, no es ya mucho Batman. Bueno, ya sé que tú y yo podemos decir que nunca es suficiente nunca Batman. Nunca habrá suficiente, sí, Batman. Es como Wolverine, güey, nunca es... Conté que ya lo van a matar, mira, güey. Mira, honestamente hay que ser sinceros. Analizando algo el mercado de Batman. Uh-huh. The Bat Family es el que tiene más títulos en, uh-huh, DC. Como familia de títulos, ¿no? Uh-huh. Ahora dime, ¿cuántos títulos del nuevo 52 de la Bat Family han sido cancelados? ¿Y cuántos de todos los demás han sido cancelados? Y vas a ver que la proporción... No es similar, ¿eh? No han cancelado, ¿qué cancelaron? Ni Batwing, no han cancelado. Creo que Nightwing y ya sacaron Grayson. O sea, es de que sí, sí, pero sigue el mismo. Sí, sí, exactamente. Ajá. Pero vaya. Sigue siendo Bat Family y sigue siendo el mismo personaje. Uh-huh. Pero digamos, o sea, no está pasando lo que All Star Western, que aguantó vara. 38 números, ¿no? Que 32 le parece, no sé cuántos. Le falta todavía 2 meses para que acabe 34 bueno, no sé, números. Tú sabes. Y está muy chingón. Por está eso, muy bueno. Pero no lo salvó ni eso, ¿no? Que hay en los backies los está haciendo José Luis García López con Madame 44. Ay, que, la historia es muy rara, pero qué bonito dibujo. No, neta, es que está poca madre. Claro, José Luis García López, estás, güey, diciendo... Sí, no, es José Luis García López. Estamos hablando del panteón de los, sí, los grandes dibujantes. Cociéndose, güey, con Phil Jiménez, con Josh Pérez, Neil Adams. Sí, o sea... Estás hablando de... Con Eduardo Barreto, que en paz descanse. Barreto no lo pondría ahí, de, pero bueno. De Barreto y con José Luis García López y Phil Jiménez, no. ¿Podría Barreto? Yo sí, güey. Eduardo Barreto. No hacía mucho, güey, no, pero... ¿Verdad que no? A mí, yo sí lo pondría así. Es más, pondría antes al otro muerto. El de Flash. Weirdingo. ¿A Weirdingo? No, güey, está muy cartoony, güey. Pero Weirdingo sí hizo época, honestamente. O sea, Weirdingo, ¿se acuerdan? Le diría más, 7 más... años después de él, todavía lo recuerdan. Yo le diría y a Barreto, la neta, me acabo de enterar que se murió, güey. O sea, no es Malpex. No, o sea, se no murió. Me acuerdo de... Bueno, Barreto yo me acuerdo de haberlo visto, ¿hizo Catwoman? No, güey, no, hizo el Speeding Bullets, ajá, hizo este... Yo no recuerdo un Superman. Ron. Yo no recuerdo un Ron como tal. Hizo, es que hizo varios, en los 80s cuando los Teen Titans estaban un así en el trazo muy top. Limpio, un dibujante, uh-huh, elegante. Muy elegante, güey. Sí. Muy, muy elegante. Clásico. Sí. Muy, muy clásico. Batman hizo bastantes cosas de Batman, güey. Sí. Uh-huh. Sí, sí, tenía cosas muy interesantes. Este, digo, pues, si estamos hablando de dibujo raro, pues también está Ty Templeton, güey, que tenía un buen estilo. Puta, y súper lo... raro, pero Ty Templeton está usado mucho en los... En los kiddies. Sí, en los animales. De animación. Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Y también escribe ya, ¿no? Ty Templeton sí, de repente escribe. Me parecía que sí. Sí, de repente escribe, güey. Ajá. Entonces te digo, pero en ese aspecto, insisto, a mi gusto, digo, qué bueno, pintan muy interesantes las dos premisas. Pero yo sí creo que, pues qué bueno que sea también el 75 aniversario de Batman y todo, pero pues como que... Como es un 75, wey, aniversario, ¿qué esperabas? Y es la franquicia más, bueno, grande, sí, que bueno, sí, ya hay, vivimos la Batmanía es en el personaje, 89, es, bueno, el superhéroe más popular que hay. Sí. Este... Es un 75 aniversario. ¿Por arriba de Superman tú lo pondrías, güey? Sí, sí, como, sí, popular es el más popular, sí, que hay. Sí, sí. Okay. Nada más, chico. Sí, ya. Sí, sí, sí, lo digo yo, sí. Gracias. ¿Cuántos títulos tiene Superman? ¿Superman tiene 2? No, ¿tres? Y es más, yo te diría 5 en su familia. Ah, sí. Supergirl, sí, y Superboy. Por encima de cualquier, incluso superhéroe del, o sea, te ves como personaje individual, el más popular que existe es Batman. No, ¿sí? No digo que no. Efectivamente, uh-huh, te he dicho que es el único, es el único, sí, que le haría el honor de llevármelo al universo Marvel, lo he dicho. Pero varias veces. Superman. Esto no rebaja la popularidad de Superman, del Hombre Araña, bla, bla, bla. Pero creo, sí, que sí, el más popular a nivel individual es Batman. Sí, sí, está cañón. Pero bueno, pues esas son las noticias con respecto a lo que viene de Batman, que está... Se anunciaron esos títulos para octubre. Ajá. Vamos a ver qué más anuncian para octubre, porque además se habla mucho del 75 aniversario, pero hasta el día de hoy no hay nada. Uh-uh. Más que viene el... La solicitud de 25... El Detective, perdón, 27, el Detective 27, el Detective un reprint 27. Donde ya vienen incluidos los créditos de Bill Finger en el, como creativos. que van a regalar mascaritas, vienen con mascarita o algo así por el estilo. Han anunciado eso, pero sí, al día de hoy no falta mucho. Es el 29 de julio, ¿no? Yo la pregunta que te hacía en el aspecto de... ¿qué pasa? O sea, ¿por qué se te hizo rara que sea para el fall? Va después del evento grande de septiembre. Que en esta ocasión es Future Sense, ¿no? Es el final de Future Sense, es el... ¿Cómo se llama esta madre? Y que va a cambiar toda la continuidad de 5 años adelante y todo el desmadre, ¿no? Sí, que en teoría va... Y después de ahí viene el Jumping Point, ¿no? Como y, tal, lo... Y de entonces, ahí de ahí, pues, la tierra, obviamente la es eso, más tus dos títulos nuevos. Uh-huh. Entonces, ¿quién te dice? Hay una cosa que no he entendido. ¿Este título está 5 años en el futuro? No, está a tiempo actual, en teoría. A ver, el evento, hay algo que como no he estado muy actualizado, uh-huh, no he tenido mucho tiempo. Es todo el universo DC se va 5 años para adelante. Entonces, que sí, sí. Entonces que esto debe de estar 5 años adelante. O sea, no, es mi... No, no, porque todos se van por un número. Acuérdate que en septiembre siempre número, hacen, sí, es como un el cero. Número... Es como, wow, el cero, es, sí, como el freelance. Ah, por eso solo es un número. Es, o sea, el evento. Y regresan a la continuidad. Exactamente. Es como... A ver, entonces... En lugar más de que es Future Sense. Y te van a decir, esto va a pasar en 5 años. Flash, ah, ok, ya. Sí, ahí es donde amarran las continuidades y la muca y media. Ah, ok. Y es más o menos como viene pintando Avengers, que lo que dice, uh-huh, es... No, aquí no van a tener que esperar tanto. Uh-huh. Les damos 3 meses de lo que va a pasar en un futuro. Dice, y en un futuro que podemos predecir que sí va a pasar. Sí, que es lo que le critican y dice, en 5 años no sabemos si está el mismo editor en jefe y chance no llegan a ver lo que les presentaron en 5 años, ¿no? Sí, no, pero, no, aquí es... Yo creo que la idea no es esa, no es amarrar una continuidad de aquí a 5 años. No. Plantearte una historia que te plantee ciertos puntos de consecuencias que hay y que las consecuencias se van a cambiar. Que mira, la premisa de Future Send es... OMAC gobierna al planeta. Y obviamente no vamos a llegar a que gobierne, vamos a ver qué se hace para prevenir y todo. Estamos hablando de una historia muy Michael Korvac. Exactamente, exactamente. Es future past, pues conoces el futuro para evitarlo. Uh-huh. Y te, lo, que tiene, lo que tiene Future Send es que te está integrando el universo Batman Beyond al a la continuidad regular de DC. De DC. Ajá. Que por cierto, ahorita en Batman Beyond de Universe están los Justice Lords de Beyond. Cierto, exacto. Murió en 2011 Barreto, uh-huh, el uruguayo. Sí, no tiene mucho que murió. No tiene mucho. Uruguayo, gran dibujante, ¿eh? Sí, buenísimo. Yo sí, no lo pondré a ese nivel, nada más, yo honestamente. Creo que José Luis García López es quien hacía la guía de estilo de DC Comics. Es que sí, es lo que yo digo, estamos hablando de cuates que están muy cañones en esto. Estamos hablando de un. ¿Cómo era la cara de Superman? No, el cuerpo de Todd Swan. Todd Swan, de Kurt Swan. Sí, que era el Superman. Lo que hicieran, perdón, recortaban a Superman y lo pegaban en el otro cómic. Entonces, por eso, o sea, no estamos diciendo que sea un mal dibujante, al contrario. Ajá. Pero nada más que no lo pondría, sí, en el panteón al nivel de estos. Sí, yo creo que José Luis García López... Abajito, es... como Demigod. Pues es que sí es de los más importantes. Honestamente. Y en particular de DC Comics. Está al nivel, ¿no? O sea, él está la al nivel de George que tú Pérez. Tenías que no. De los héroes de DC Comics durante muchos años fue de José Luis García López. López, sí, totalmente. Estamos hablando de finales de los 70s, 80s, y por los siguientes 20 años la imagen que tú tenías de los superhéroes es la de José Luis García López. Y no nada más en cómics, güey, también. No, en pegó todo el merchandise. Sí, decía, y las tintas de Dick Giordano. Las caricaturas, sí. Finalmente, hijo del trabajo de García López, es todas las caricaturas de los de Hanna-Barbera. En cuanto a... ¿Qué es Alex Toth? El que los... Otro monstruo, sí. Alex Toth. Él es el que diseña los superamigos originales. Después, en la época en la que cambia la caricatura Superpowers, creo que adoptan el estilo de... ¿Cuándo es la liga políticamente correcta? Sí, esto es lo último que me acuerdo de... No, creo que es la última temporada. Y cambia el diseño, se vuelve... Vamos, ya se va a hacer el diseño de García López y ya no los originales de Alex Toth. ¿Pero qué es? ¿Estamos hablando de la última? Que son la última, Cyborg, que es el Galactic, Defenders, ¿no? Superpowers Team. Una porque cosa hasta Dark se cambia garrafal. Esto es lo último que me acuerdo yo de haber visto de García López, yo, como Marvel. Y es lo que hicieron, y sí estoy checando. Y si coincide, es la serie que se hizo de Marvel Knights, como tal. Uh-huh. Que es cuando se juntan Daredevil, todo lo que traía bajo su título, sobre su brazo o quesada. Chuck Dixon, ¿no? Uh-huh. Chuck Dixon, exactamente. Uh-huh. Son maravillosos. Sí, son muy buenos. De ahí es donde hace sus pininos Quesada, ¿no? Para... No, Quesada, ese es en como Marvel la Knight, consolidación, ¿no? De todo, sí. O sea, ese ya es cuando estaba en la cima ya. Marvel Knights es la consumación del éxito que había tenido Daredevil, el relaunch de Punisher, Black Panther. Black Panther, que no tuvo tanto éxito, pero estaba Marvel bonito. Pero Black Panther no sale en Marvel Knights. Sí, sí, es Marvel Knights. No, en el título de Marvel Knights, no. No, es parte de la línea Marvel. Electra, El Punisher era cuando era Torombolo, ¿no? Que era el zombie que le ponen acá su cuernito raro como Torombolo, ¿no? Sí. Ese es el primero que hacen de... Moon Knight estaba, y Newman's también estaba. Estaba en Newman's. Ajá. Estaba muy chingón. El Newman's de Marvel Knights, la verdad, era una fregonería de título, ¿eh? ¿Cuál? El Inhumans. Inhumans, la serie, pues tanto que ganó un Eisner. Sí, ¿no? Sí, brutal. Paul Jenkins y Jay Lee. Sí, muy, muy, muy, muy fregón. Sí, y el Punisher es muy malo, pero se queda a pie al relaunch que hace Garth Ennis y Steve Dillon, ¿no? Desde Punisher. Estás hablando de la porquería que es cuando sale... Sí, cuando sale su Torombolo, güey. Sí. Torombolo. Sí, ¿no? Sale como Torombolo, ¿no? Con una madrecita aquí. Es como Torombolo que le ponían su logo raro en el sombrerito y era todo un Mauricio Garcés, ¿no? Sí, ya hizo muy poco, pero en 2004 y 2006, para Planetary Brigade y Boom Studios, y Civil War Frontline en Marvel, un número, o sea, realmente desapareció, y pues se me fue del, la verdad, a mí se me olvidó de esto. Sí, te digo. Sufrió una meningitis, que traía su tira a George Parker, y fue del último que hizo. Que hizo, sí, pero ni hablar. Sí, no, pues, sí. Pero era muy, muy bueno. Sí, era muy bueno. Falleció por causas no reveladas públicamente. Ok. Está bien, que lo hayan descansado. Sí, vale la pena. Pero bueno, entonces, retomando, The Future Sense, digo que es la premisa es que viene, OMAC, nuevamente, creado por Mr. Terrific y por Bruce Wayne. Se vuelve loco nuevamente, como que no entienden este par de idiotas. Se vuelve loco. Sí, no entienden este par de idiotas. Vuelven a crear el Brother Eye, güey, y se los atora a todos. Empieza a apoderarse de toda la humanidad, porque obviamente los humanos son inútiles. Ajá. No me sirven para nada. Empezaremos a dominarlos por los superhéroes, sí, claro. Y empieza por Superman, Wonder Woman, etcétera, etcétera. Y los últimos superhéroes, como tales que quedan, es Dick Grayson, que en el número uno de. De Future Sense lo aplastan vilmente con una puerta y lo hacen pomada. Queda Flash, que también en ese momento en el número uno lo mandan a la muca. Queda Batman, obviamente, que al final del número uno, que eso lo vimos, no es ninguna novedad, 9792, lo vimos en el Free Comic Book Day. Al final, él es el que tenía que viajar al pasado para evitar la creación del Brother Eye. Ajá. Y llega todo el Batman Inc. La liga de los Bat-Hombres. Se enchipoclan a Bruce Wayne y le dice a Terry, ¿sabes qué, güey? Pues vas tú. Ah, yo no puedo, claro que puedo. Es que no he sido entrenado. A ver, idiota, te voy a explicar una cosa. Te entrené yo. Claro que puedes. Y chum, lo manda, ¿no? Pero, sí, o sea, a ver, güey, te entrené yo. ¿Qué más quieres? Pues no lo entrenó muy bien porque no entendió esa parte. Sí, no, yo creo. La verdad, creo que es de lento aprendizaje. No, eran los últimos capítulos del último libro, güey. Así que, órale. Y, pero llega ya que el Brother Eye había sido creado. Entonces, la misión de Terry McGinnis es matar a Michael Holt, que es Mr. Terrific. A mí, de entrada, me parece... A mí, algo que le hagan al traje de Batman Beyond, porque... Se están basando pero es un modelo de animación. No aplica correctamente para transferirlo al cómic. Estoy completamente de acuerdo contigo. No quiero decir que le cambies la idea al traje, pero... O sea... cuando estás tomando el modelo de animación y lo están llevando literalmente. Que no hay que, oye, hay que reentender el traje y la idea del traje. Es uno de los errores muchas veces, ¿no, güey? Que lo pues todos los personajes de animación, ¿no? Lo mismo le pasa a Harley Quinn cuando la traen primero al cómic y con el tiempo ya la han ido. Y con el tiempo la han ido empeorando, güey. El último, el de New 52, es asqueroso. Es asqueroso. El subtítulo creo que es mejor. Sí. Que sí, ya también como que le cambiaron, pero el New 52 como tal es malísimo. Pero el de Arkham, el de los juegos de Arkham es bastante bueno. Pero es lo mismo, o sea, digo, hay que entenderlo. Tampoco puedes transferir el del videojuego, pero es un medio mucho más aproximado que una animación. Claro. Exactamente. Entonces, o sea, lo que voy es, está bien, o sea, sí, la idea es esa, pero ve lo mismo que pasó con Batman, con Robin, con Catwoman. O sea, no los traes literalmente. No. ¿Por qué? Porque son modelos de animación para un estilo determinado de animación. Entonces, que le hagan algo al pinche traje. Porque pues no, de entrada de ahí no me cuadra. Lo dibuja Jorgens, no está tan pinche, ¿eh? Dibuja el modelo de animación. O sea, de entrada la máscara no funciona. Pues sí. La máscara con dientí, o sea, que habla y... Oh, te voy a decir una cosa. Mi estimado Maxisol, una así, pendejada, ¿eh? La de Mr. Miracle, así es, güey. Así tal cual. O sea, que no se le veía la boca. Sí, no. Honestamente, sí, güey. O sea, no voy a decir que no. La habrá hecho el dios Kirby, el rey Kirby. Pero es muy mala la máscara de Maxisol y la de Batman Beyond también, que no la crea Kirby. Pero eso de que la tengo pegada hasta la parte de adentro del labio y. A mí, esas máscaras. O sea. Es como la entrada, o sea, es como la máscara sin moverte, de Místico, o sea, no tienes que cambiarle gran pero cosa, ¿no? Tienes que adaptarlo. Esta es la idea de la animación, llévala a lo que es el cómic, que tiene otro lenguaje, otro diseño. Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, eso es lo que está ahorita de Future Send, es donde va, lo que va a terminar es el final del evento de que estamos mencionando para septiembre. Que todos se van a ir a 5 años al futuro, que es lo que va a pasar, que Marvel los avienta 3 meses al futuro. Exactamente. Que es la diferencia. Y después retoman ya, obviamente evitan el desmadre de. Según esto, dicen que uno de los personajes que no había aparecido en el universo DC, bueno, que ya había aparecido en el 52, pero de repente desapareció por razones muy extrañas, fue Booster Gold. Ajá. Que viajó al pasado y así como que, espérame, esta madre, una de esas cosas, bien Plaza Sésamo, no es como las otras, ¿no? Entonces que está tratando de buscar qué es lo que no coincide con lo que él recordaba del tiempo, que básicamente es el Flashpoint. Bueno, entonces, en pocas palabras, ¿quiénes recuerdan algo de Flashpoint? ¿Batman? Batman porque tiene la carta de que le dio Barry Allen de su papá. Ajá. Que al final como que se le olvida, ¿no? Pero tiene los medios para recordar, ¿no? Exactamente. Que está establecido en Flashpoint. En el final, Barry Allen, que fue el que hizo todo este desmadre, ¿no se acuerda? Es lo más cagado del asunto, pero bueno. Pandora, ¿se acuerda? ¿Qué es la puerta de salida? Ella se tiene que acordar. Sí, le dieron la puerta de salida. Tu serie está cancelada. Y me los llevo a todos. Por allá. Y me los llevo a todos. Vete güeyes. Por esa puerta, Pandora. Sí, sí, sí. No. Y ves la puerta más grande. Ah, no, esa no. Por la más chiquita y de puntita. Exactamente, de puntita. Ajá. Pero entonces lo que están diciendo es que viene el evento, el siguiente evento, que es la guerra entre Tierra 1 y Tierra 2. Ajá. Que es nuevamente el desmadre temporal y bla, bla, bla, bla, bla, que siempre habíamos dicho que en el momento que... Y Dan Didio, lo que estamos comentando la semana pasada, que Dan Didio ya dijo, y lo, en la entrevista, cuando lanzamos el nuevo 52, sí fue un boom interesante, un boom como lo conocemos hoy en día, no de los booms de hace 20 años que eran millones de copias vendidas, ¿no? Hubo un boom interesante en las ventas, hubo un crecimiento interesante... durante 2 años ahí tuvimos a la banda no cautiva, pero compraba los nuevos número uno, lo que siempre hemos dicho, ¿no? Los número uno siempre, que es algo que le funciona muy bien a Marvel, que es hay que reconocerlo. Dice, pero ya perdimos, necesitamos hacer algo nuevo, algo que vuelva a choquear a la banda y que los traiga de regreso. Entonces le preguntan, oye, güey, ¿se te ha ocurrido que es el 30 aniversario de la crisis de las Tierras Infinitas? Bueno, entonces necesitamos hacer cosas interesantes. Bueno, como dicen por ahí, no brainer. Ajá, exactamente. O sea, no manches. Y ya te presentaron al final Forever Evil al Antimonitor. Es así como dice mi canalito. Pues es un no-brainer, ¿no? Es un no-brainer. Y bueno, nosotros seguimos platicando después del corte. Te recuerdo que estamos en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Y nosotros nos vamos con el mismísimo Hoff, mi Common People, mientras mi carnalito emula a ciertos personajes. No es cierto, la vez pasada lo dije al revés, lo tuve que editar, güey. Tuve que quitar eso. Lo tuve que editar. Nos vamos con el chat, es correcto, con el chat. Con Common People, mientras mi carnalito sigue emulando a personajes de otros podcasts, leyendo las noticias de la computadora. Nosotros vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there.

Este segmento llega a ti por Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, en el bloque anterior ya estuvimos platicando que vienen dos nuevas series de Batman, estuvimos platicando premisas interesantes, también estuvimos platicando acerca un poco de Future Send, de los eventos que vienen, de pues, el no-brainer que aprovechando el aniversario de Crisis on Infinite Earths, el 30 aniversario, pues que podría ser muy factible que se generara una nueva crisis, un nuevo evento para darle un boost a las ventas. Que no está de más refrescar, ¿no? Con esto no quiere decir que vayan a borrar todo lo que está ahorita. Lo que estaban diciendo es que es integrar los conceptos del pre-Nuevo 52 que se veían decentes con lo del Nuevo 52 que está gustando. Lo que habíamos dicho que iba a pasar al fin y al cabo es tomas lo que te gusta. Sí, lo que no. Lo que funciona, lo que esto. Hay personajes que no deben de cambiar mucho. Exacto. Batman, Batman, Superman, por más que le pusiste las botitas, le hiciste chavito, etc., va para lo mismo. Bueno, yo estoy de acuerdo con Clark Hugh en el aspecto de que no te vas a estar matando ni creando eventos para rejuvenecer a tus superhéroes. Ajá. Para... Mientras la tele los hace viejos. Exactamente. Que no manches. Exactamente, no, maledición. Sí, pero no les duró poquito el rejuvenecimiento. Las películas te sacan a un Batman bastante mayorcito. Sí. Hay para todos. Sí. Y aparte está bien, es Affleck, es Affleck. El chiste es, no, pero todo el chiste es enganchar distintas generaciones para tratar de hacer. Y no me voy a desdecir, Batman es Visco. Siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. Este Batman es Visco. Yo creo que va a ser un buen Batman. Sí, pero es Visco. No sé si mi favorito ahorita sigue siendo Christian Bale, sí. Pero no creo que cambie, pero creo que va a ser. ¿Quién sabe? Yo he oído críticos que dicen que el mejor de todos ha sido como Batman completo. El primer Michael Keaton. A mí Michael Keaton me parece un buen Batman, pero al final sí es un Batman muy poco imponente. O sea, güey, creo que mide 1.20. No es un Batman buen pedo, ¿no? Sí, bonachón. O sea, no, el más bonachón de todos es George Clooney, güey. Sí. Y ahora, lo que hace Christian Bale es de que hace el Batman más completo, porque hace al Bruce Wayne público, al Bruce Wayne privado, hace a Batman. Entonces también da la versión, digamos, más completa, redonda, ¿no? Más redonda. Uh-huh. Pero yo creo que Keaton es bastante buen Batman. En su estilo, creo que Adam West es un gran Batman. Sí, ¿no? Sí. Recordemos que mantuvo vivo a Batman. A lo mejor no de la manera más honorable para los fans, pero mantuvo a Batman vivo 20 años, güey. Claro, entonces, o sea, yo creo que en su estilo era bastante bueno. Sí, luego, mi favorito, el que creo que mejor lo he hecho a la fecha, es Christian Bale. Ajá. Vamos a ver. Yo dije especialista. Sí. A mí también me gusta más que Christian Bale. Pero yo creo que Ben Affleck va a ser un buen Batman, ¿eh? Sí, creo que va a ser un buen Batman. Seguramente a ti te gusta Adam West. Sí, está más funky, güey. El que tiene más quijada, yo creo que el que llena más la quijada es Ben Affleck. ¿No? Sí, it's all about the chin. Porque aparte sí, o sea, para Batman una parte importante es. Es lo que. ¿Te acuerdas que decíamos? No, Cal Urban, güey. Porque Cal Urban tiene la quijada batmanesca. Cal Urban. Eso está muy desperdiciado, está, ¿no, güey? Buena actuación, güey. Que le deben dar otra película de Judge Dredd, por favor. Sí, güey. Muy buena Dredd película. Es impresionante, ¿eh? Es muy, muy, muy. Sí, si no la han visto, tienen muy severos problemas. Porque Dredd están perdiendo de un peliculón. Sí, y sale muy, muy buena. Cersei Lannister también. Oye, y por cierto, ¿qué opinan? ¿Ya habemos Pacific Rim 2? Sí, güey. Eso está maravilloso, muy bien. Genial. Maravilloso. Me pondría de pie si no hiciera tanto frío. Exacto. Y le aplaudiría, güey. Pero a mí me parece genial. A mí me encantó Pacific Rim. Es brutal película. Sí. Es brutal. Lo que queremos lo que ver. No que me interesan choros filosóficos. No me interesa nada. Quiero por ver... eso seguramente vamos a ver algún día Evangelion. Exactamente. Con choros filosóficos sí, y mecas. No sí, es la onda de esto. No, esto es no. Monstruos contra máquinas. Contra robots. Sí, son mecas. Sí, es monstruos contra mecas. El concepto en sí mismo... Es appealing. Sí, es appealing. Güey, la neta. Ahora le pones como... un Masterchef como del Toro. Güey, y le hace sí, un super platillo. O sea, sí. Y aparte es algo que él quiere hacer. Exacto. O sea, aparte es su bebé, güey. Oye, por cierto, lo que se nos olvidó comentar también, como con el rol de películas que anunciamos, ¿dónde está Justice League Dark? Pues almacenada, yo creo, güey. Que hay que ver qué anuncia. Como le dice nuestro amigo Dan Campos, el saladito. El saladito. ¿Qué dice? Anuncia 10 y se le caen 8. No, anuncia 10 y se le caen 11, güey. No, 11, güey. ¿Por qué vamos a tener Pacific Rim 2 si ya tuvimos Pacific Rim 1? Sí. No, es, que ese es uno de los temas también, ¿eh? El problema es de que Del Toro se involucra en tantos proyectos que obviamente que no puede hacer nada. No hay tiempo posible. No hay vida para hacer todo. Y obviamente anuncia todo. Sí, ya ves que no se Hulk. Guardan las cosas. Empezó muchos Hulk. Lo que sí, hacen. Voy a hacer Hulk. Bueno, ¿sabes a quién se me parece? Pero en bien hecho. Es el Mark Millar. Sí, ándale. O sea, honestamente, es Mark Millar. Es... Sin el pubertazo también. Acabo de sacar. Estoy pensando un cómic ahorita que va a ser un blockbuster. Sí. Es más, ya lo tengo vendido mañana. Ahora, me da la impresión, por lo que hemos leído, que sí los trabaja. El problema es de que. El problema de Hulk con Marvel es que Marvel ya no... Ya dijo, no apostó más. No apostó más al... El problema que parece es que trae otras prioridades, como lo habíamos dicho, honestamente. O y sea, Justice League Dark sabemos Justice que League... sí escribió un guión, o sí, sí hay tiene un guión. Un draft, ¿no? Por lo menos. Sí. ¿No? Pero también yo diría, vamos a esperarnos a ver qué... Yo estoy seguro que sí va a haber un anuncio en la Comic-Con. Y estamos seguros, digo yo por lo menos. No, una vez creo que no es 100% fidedigna la lista. No creo que sea 100%, no. Pero creo que va muy enfocada. Muy enfocada. Sí. Pero esperemos tengo a ver. Tengo mis dudas con Shazam, insisto, tengo mis dudas esto. Yo creo que Shazam es más. ¿Sabes por qué yo no le apostaría, obviamente, todo el cheque a Shazam? Pero sí una buena parte. Por la cuestión del nombre, no Shazam, porque recordemos que DC no puede anunciar Shazam. No, porque a Capitán Marvel. No, pertenece a la otra compañía. No, güey, al negro basquetbolista. Sí, no, ese es Kazam, güey. Ah, ese perdón. Es Kazam. ¡Santo fusil! Que recordemos que no nada más es Kazam, también es Steel, güey. Hijo de tu madre. El Ángel Vengador le pusieron aquí en México. ¿Cómo? El Ángel Vengador. No, ¿por qué? Pues así se lo pusieron. Para que te ofendas, güey. Chinga tu madre, güey. No. Deja. Mira, no. Oféndete, por favor. My heart is crying. No me vengas, güey. Esa, ya lo dijo él. Se ofendió por mí. Pero sí, gracias, carnalito. Pero sí, Ángel Vengador. Así se llamaba, güey. Joder. Sí, no está de la muca. Pero, yo creo que, más que nada, por la cuestión del uso del nombre. Lo mismo que les pasó en los cómics. Creo que no pueden anunciar Capitán Marvel en las portadas de los cómics DC. Pero sí, ¿cuántas décadas no usó Capitán Marvel? Es un nombre, lo que no puedes usar es la marca. La marca, exactamente. Entonces, anuncias la película como Shazam. Tengo mis dudas. Y metes por abajo Capitán Marvel. ¿Le han puesto Capitán Marvel en algún número de Justice League? ¿Nuevo? En el nuevo no. Ya vemos que ya cambió el nombre. Exactamente. En el New 52 cambia el nombre oficialmente a Shazam. Es lo que yo decía. O sea, olvídate de ver Captain Marvel por algún lado. Honestamente, no lo verás. Si sale la película, no lo vas a ver. La marca Shazam. La que te interesa colocar es Shazam. Exactamente. Ya Captain Marvel, olvídalo. Jamás. Y si es por nada más así. En primera, no es Capitán. De nada, güey. No, sí, tenía sargentos. Y tenía el Lieutenant Marvel. Chingas a su madre. Otra pobre okay. Pero ¿qué vas a decir tonterías, güey? Güey, chécalo. Sí, no, busca, mamá. A ver, espera, googlealo. Lieutenant Marvel. Capitán América es un militar y tenía el grado militar de capitán. Exactamente. Sergeant Rock. Googlealo. En lo que hace Captain Britain. No sé qué sea. Es otra mamada, güey. Sí, googlealo, güey. En lo que nos peleamos a este idiota ahí. Pero, ¿qué nada más porque crees que vienes de tu gira ya o qué, güey? Sí, tú vas a ser como mi teniente. No mames. Teniente. Bueno. Pero sí, pero a lo que yo voy es... ¿Cómo? Sí, ¿cómo? ¿Lieutenant? Posiblemente Shazam. A lo mejor ahí... O pregunten algo con respecto al... Yo tengo dos pronósticos claros para... No, tres, de hecho, para esta Comic-Con. Ay. Marvel, vamos. DC va a anunciar su slate. Uh-huh. Va a anunciar un slate de películas que va a ir más allá del Justice League. Uh-huh. Ahí te va otra. Vamos a ver el primer footage de Batman contra Superman. Sí, Y nos van a revelar hasta ese momento a Wonder Woman. No lo vamos a ver antes de la Comic-Con. Yo estoy casi seguro que me podría jugar una que está muy cañón. Eso espero, porque luego últimamente... Sí, nos salen con unas mamucadas. Todos de Deadline, Barrett, todos anunciaban todas las exclusivas de la Comic-Con. Uh-huh. O sea, ¿dónde mi expectativa sería hacia allá. Estoy completamente de acuerdo. Por lo que hizo que bien guardado tuvieron el secreto de Batman contra Superman, sí, y lo presentaron literalmente en la Comic-Con. Que bien guardado tuvieron el Age of Ultron, que lo anunciaron en directamente en la Comic-Con. Ojalá y vuelvan a hacer eso. Sí, estoy completamente. Que la Comic-Con vuelva a ser la Comic-Con. Del prestigio que no nos salga esa... una semana antes Deadline, ¿no? Que ya sabes Wii, todo. O alguna mierda, el Wall Street Journal o cualquiera con... O si lo vas a anunciar como muy platillo en el barrio, anúncialo el mismo día. Sí. No jodas. No jodas. O sea, honestamente, no jodas. Era lo que estábamos comentando. Que guarden anuncios para... No, Lieutenant Marvels. Es en plural. Sí, no era uno, eran varios, eran tres güeyes. Marvelitos. Ajá, chíquete, sí, los marvelitos. Tall Billy. Ajá. Y estaba... Hill Billy. Sí, y Red. Y Fat Billy. Bueno, ahí ¿y está? ¿A quién se acuerda de ellos? Es Captain Marvel. ¿El? Y que ya no es Captain Marvel. Yo los leí cuando era niño. Mary Marvel. Wiz Comics 21. Sí. Circa 1941. 41, güey. ¿En qué año? ¿Tú lo viste cuando eras chiquito? ¿En qué año? Solo yo y te ganó, güey. ¿En qué año es creado Captain Marvel? En el... 1941 en Fox. Uh-huh. No, o sea, en 1940. El... 40. Sí, el 40. El capitán. No, el, no los lieutenants. Fawcett Comics es del 41. Y estaba chido, güey, porque también estaba el Redneck de Marvel, estaba el Hillbilly Marvel, o sea, el Bonnie Marvel. Era toda una cantidad de estupideces, pero eran los tiempos, güey. Sí. Se valía. Se valía en ese entonces. Ajá. Uh-huh. Pero fíjate, yo sí estoy de acuerdo contigo, retomando un poquito lo de los anuncios de la Comic-Con. Ah, yo creo que no está... No me dejaste. A ver. Película de Hulk. En ojalá. Ah, ojalá. Qué bien. O sea, Ruffalo ya ha estado diciendo, ¿no, güey? No sé por qué, pero me late que por ahí traen algo de los contenidos. Va a anunciar, va a anunciar ya lo que viene formalmente Marvel después de Avengers. Sí, sí, sí. Ya lo va a anunciar, ya va a anunciar Doctor Strange, posiblemente Hulk, uh-huh, Thor, Capitán América 3. Seguro, esas son a must. Sí. En primera están firmados. O sea, de entrada. En primera tienen que usarlos para su... O sea, ¿saben qué es trilogía de cajeta? Sí, sí, o sea, de cajón es ahí. Y ya, 1940, brother. Tienes toda la razón. Febrero del 40. Búscame. Sí, en el 40 es creado. Es más viejo que Capitán América. Es más viejo que Wonder Woman. Es más viejo que... No, Namor y Human Torch son antes, son del 39. Sí, tienen... También Batman, también es del 39. Superman, 38. Ajá, sí. Pero te digo, lo que estás comentando me parece interesante. Sí, y se me hace una hijez de la recurrea. El que está el evento, que se supone que es el gran evento ñoño, ajá, que es la Comic-Con, ¿no? La San Diego Comic-Con, porque recordemos que hay varias convenciones. Sí, porque Marvel se ha guardado muchas noticias para la New York Comic-Con. Exactamente. Que le han tratado de dar un impulso fuerte. Es la única que ha sobrevivido de Wizard, ¿no? De las que eran de Wizard. Que es la que va en octubre, ¿no? La buena va en octubre. No, la de New York no era. No, era de la misma de la San Diego. No, creo que esta es de Comic-Con. Creo que es de... Ya es de Comic-Con, sí, es de Comic-Con. La de Nueva York, que es en octubre. Porque estaba la de Chicago, la de Nueva York y la de San Diego, ¿no? Es la otra. Es la segunda más importante. Sí. Porque eran esas tres, Chicago, bueno, era San Diego, sí, Nueva York y Chicago, eran las tres grandes convenciones. Y creo después que queda... Wizard, que se avienta como 200, sí, y luego cada fin de semana hay una convención donde van muy fregones. Sí, invitados. San Diego va, pero San Diego sigue siendo la grande, pero ya con mucho peso también la de Nueva York. Oye, ¿no? Y sabemos que va a ir Humberto, ¿no? ¿A la San Diego? ¿A la San Diego? No, ¿a la Nueva que York? Nos dijo Satoshi. ¿A la de Taiwán? ¿A Taiwán? Malasia, Singapur. Singapur. Va para Singapur. Chumón, creo que bien. Es una exclusiva que no ha dado ni siquiera en su programa, Humberto. Pues ya, ya lo quema. Gracias. No sé, gracias, no sé, gracias, gracias, Sato. Gracias. Humberto le va a estar yendo bien con Spider-Man. Sí. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, se lo merece. Chambea. Va como se debe de chambear en estas cosas. Pero, te digo, retomando, a mí sí no me parece bien que si tienes el gran evento. Sí, lo anuncias antes. O sea, que llegue el periódico, que llegue el estupidín y, ay, mira, te voy a dar la nota porque vamos a sacar y bla, bla, bla, o la entrevista. Por tratar, sí, no. Por tratar de apirañar público, ¿no? Que ojalá y amarren estos anuncios para la Comic-Con. Uh-huh. Que yo de entrada pronostico esos por el lado de... Sabemos que tiene su presentación importante en el Hall H Warner, uh-huh, igual que en el Hall H lo tiene Marvel Studios, ¿no? Exactamente. Y también creo que vamos a ver el primer footage de Star Wars en... Yo creo y posiblemente nos revelen el título de Star Wars. Yo creo que en la Comic-Con, ¿no? No olvidemos que La Venganza de los Sith lo anunciaron en una Comic-Con. Uh-huh. Y ahí se esperaron a la Comic-Con para anunciar eso está Revenge. Yo creo que debe ser por ahí, ¿no? Entonces yo también esperaría esos anuncios en esta Comic-Con. No creo que vaya el elenco de Batman contra Superman. Creo que eso... Porque no, es que están filmando. Es a dos años. Pero sí. Es, o sea, faltan dos años. Deja es algo demasiado. Para el próximo sí, año. Sí, sí. Para este creo que van a poner el primer footage, que tampoco creo que sea necesariamente lo más espectacular. No, el Blaster está, está faltan filmadas. Dos años. No te preocupes. Lo que muestre lo que para sí creo, la banda sí, va a ser orgánico, espectacular. Sí. Y, sí, ser y lo que sí creo es que van a revelar la imagen de Wonder Woman. Bueno, a ver, nada más ahí les pongo. Recuérdense hace cuánto salió el footage de Ant-Man. Bogotá. O sea, ya tiene cuántos Comic-Cons. Como tres, ¿no? Como cuatro. Hace como cinco. Seis años. Como cuatro o cinco años tiene ya. Okay. Entonces, y ahí le presentaron el footage. Uh-huh. Que iba el elevador, se hacía pequeño. Lo que todo el mundo ha visto, güey. Sí, lo único que hay. Se acabó. Uh-huh. O sea. No olvidemos que también hay uno por ahí que roló. Fue en una Comic-Con, el de Blue Beetle. Ok. De, con, el, con el nuevo Blue Beetle. Con que era una de las Reyes. Pruebas. De televisión previas a Arrow, uh-huh. Previas a evidentemente Flash, uh-huh. Que ya también anunciaron que se va a ver, van a mostrar el piloto de Flash, de no sé, creo que Constantine. El piloto de Flash que ya fue mostrado y liqueado, yo creo, eso fue liqueado a propósito para calentar el de Constantine y aparecer también el de Gotham, también lo que Gotham está teniendo buenas críticas. Sí. Sí, o sea, vamos. Es que yo creo que cualquiera que vimos no esperábamos nada y nos está ofreciendo carne. Sí, sí, sí. O sea, en realidad sí nadie dábamos ni tres varos. No, nos está dando soya. Sí, nos está dando carne. Sí, es, o sea, como, hay leche de soya. Güey, nunca he visto ordeña en una de esas mierdas. No me vengan con que hay leche de soya. Pero bueno, entonces, tío, a mí honestamente sí, pues sí termina por emputecerme, ¿no? El hecho de que te yo matan, también, te en matan, ¿no? Los anuncios de cómics, no olvidemos que los... Te los quemaban todos, llegaban a la Comic-Con y ya, o sea, ¿qué? ¿A qué ibas, güey? Ajá. O sea, sí, ok, vas a ver a los artistas, vas a ver a los cosplayers, vas a comprarte cuentitos, vas a convivir ahí entre la etnia, whatever y whatever, ¿no? Uh-huh. Pero lo chingón es sentarte en el panel. Vas a traficar cosas. Sí, o sea, vete. Respaldos alternativos y la chingada, ¿no? Pero lo chido es, como pasó con Batman Superman, que de repente están en el panel y te ponen la maldita imagen de logo y puta, y a ver... ¿Quién se paraba? Todos hicieron succión en ese momento, güey. Sí. ¿Ah? Honestamente. Yo sí estoy de acuerdo que, como tú dices, van a presentar... Ahí vamos a ver a Wonder Woman. Ahí van a empezar... ¡Ay, es que trae pantalones! ¡Es que es el número...! Pero no le van a hacer tanto pancho porque es el número 600, es canon y salió en el cómic. Y se van a lavar las muelas con las partes pudendas de... No sé, pero yo creo que va a convencer bastante... Debe de convencer. Visualmente es bastante bueno. A diferencia de Webb, es bastante bueno. Snyder, su fortaleza es esa. Su fortaleza no es contar, es visual. Entonces... Vamos, ya vimos a Batman, que se ve muy bien. Ya hemos visto a Superman. El Batimóvil se ve machín y fue una foto liqueada. Yo así. Creo que una foto así de, mira, aquí casual tomando fotos y la neta se ve también muy también, evidentemente, machín. Creo que vamos a ver el primer footage de Avengers, Age of Ultron. Oye, hablando de va a ir todo el elenco. Ahí sí va a ir todo. Tiene mucha lógica. Es sí, ¿no? El siguiente. Yo creo que DC te mandará Ghosting Grant, güey. Te mandará Stephen Amell y te mandará. Sí, yo creo que de Batman contra Superman no van a ir. A lo mejor No creo. ¿Cómo se llama? Puede ser sorpresa, pero bueno, no sí. Creo que. Yo no creo que vayan. Por el tiempo que falta. Sí, porque faltan dos años. No, o sea, y aparte están. ¿Cuándo salió Avengers algo? Que fueron que iban el Cotobio, faltaba también, ¿no? O sea, sí. No tanto. No, un año también. Un año. Ah. Wey, pero también hay que recordar, güey. Hablando de que están. Antes de que digas el. Sí. Me llama la. También hay que recordar, güey. Que. Se rumora, se está diciendo que lo que es el Dawn of Justice y la película de Justice League se están filmando back to back. Sí, entonces la carga de trabajo de los actores es bastante. Expectativas, wey, de que sea back to back la filmación. Uh-huh. Bueno, es lo más lógico. Si ya tienes hecho, aprovechalo y matas dos, ¿no? Sí. De una vez. O sea, películas que lo han hecho. Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. Hobbit. Back to the Future 2 y 3. The Matrix Revolution. Reloaded. Que hablando, le echaron para atrás al año que viene Jupiter Ascending. Uh-huh. ¿No? Los Wachowski no han encontrado. Después de Matrix no han. No han pegado. Pie con bola. No. ¿Cómo no? Speed Racer. No, o sea, tienes Speed Racer, tienes Cloud Atlas, que... Cloud Atlas, que vaya. Muy ambicioso el proyecto, culto, ¿no? Pero no pegó. Se volvió de culto, ¿no? Posiblemente. Sí, probablemente, pero punto. Ajá. Entonces, como que ya necesitan tener un hit. Bueno, se supone que dicen que tienen que cambiar ciertas cosas de la película. Sí, habrá que ver. También yo creo que Fox. Se parece mucho Riddick, mucha onda de ese estilo. Riddick es la neta. Sí, pero no ven. Sí. Nunca ha pegado, no, pero es culto, bastante wey. Bueno el culto. Sí, o sea, es de culto. Es de culto, güey. ¿Sí? Pitch Black. Güey, Pitch Black es la cosa más fregona que hay de ese género después de Aliens. Después de... Sí, no, tampoco como... No, wey, qué bueno que te mediste. Sí, sí, no, tampoco. Me parece muy bien. Sí, es bastante bueno el mundo, el personaje, todo. De hecho, la última de Riddick también, el Chronicles, es buena, güey. No la he visto. Las tres son buenas. La segunda... sí está medio bastante, no manches, que jalada, pero te entretiene mucho, güey, que al final del día no vas, es como cuando alguien vio Torque, la de motocicleta, Fast and the Furious en motocicletas, entonces es que qué cómo se llama, playa de playa, sí, exactamente, llegan y dicen no, es que obviamente salían 352,000 babes, ajá, o sea, playa de playa, güey, no, porque había más babes que güeyes, y playa de playa, y de repente güey, de qué se trató la película, a quién le importa, güey, hay motos, hay chavas. O sea, ¿a quién importa el plot, güey? O sea, si tiene o no tiene, a nadie le importa. Pudo haber sido un maldito comercial de Harley Davidson. Es como Machete. Y a nadie le importa. Machete Kill. No, Machete es otro ya Pepsi. Vi. Ya Machete, está. No, Machete, dos. Sí, Machete y es Machete planeta. Mata de nuevo. En el espacio. Que esperemos que la... Sí, lástima que las ventas no pintan para eso. No. Pero fue un fracaso como tal, ¿eh? Es tan barato hacer una película de Machete. Pero cagadamente vi el budget, no está revelado. Pero el budget del primero fue alrededor de 10 millones, digo, números cerrados. Ajá. Y recaudó como 25, 26. ¿Fue un éxito? Sí, no. Sí, y la soltó. ¿Sí? O sea, porque esta sale bajo un branding más pequeño, una compañía pequeña. Y lo que recauda son 12 millones. Si tres estrellas más gruesas, quiere decir que probablemente no salió ni tablas esa película. Es más, seguro no salió tablas. Yo creo que toda la entrada se le fue a pagarle a Mel Gibson. A Mel Gibson y a Sofía Vergara, güey. Exactamente. Sí. Que Vergara, qué bárbaro. Cómo mueve todo lo que mueve. Todo lo que mueve. Seguramente son películas más de culto que en el tiempo van a recaudar. Como la galleta asesina. Como Sharknado, güey. Es una de las peores mierdas. Ya está saliendo los clips de la segunda parte. ¿Nunca has visto Big Fat Ass Spider? No. Vela. La tienes que ver. Sí, no. Es para ti, güey. O sea, es de lo que te gusta. Sí, a mí todo ese es... sí, vamos, el cine ve... En ese actual, no es B, eso ya es D, güey. Sí, es como D. D es deficiente. Sí, pero es tan chido. Pero a mí me gusta... Que todo el equipo secuencial goza de eso. Incluyendo a Dan Campos. Mister, ¿cómo es? Expos. Sí, es la parte, ¿cómo se llama? Expositor, que va a exposer. De cine. No, son los circuitos. Fest. Sí. Festivales. Sí. No. Pero de todos modos se da tiempo para ver Big Fat Ass Spider. Bueno, yo prefiero Sharknado a cualquier mierda de Lars von Trier. Sí. Odio a Lars von Trier, que sé que lo aman. Y aparte, en México es muy querido Lars von Trier. Sí. A mí me caga. Prefiero ver Sharknado que cualquier día que cualquiera de sus porquerías. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo te apoyo. Yo odio a... A mí me viene guango. Como el ombligo no me sirve para nada más que para juntar mugre. Pero yo te apoyo. Pero bañate, por favor. No. Voy rompiendo récord. Bueno. Pero bueno, hablando de cine, otro que hay un leak ahí interesante, carnalito. Que sí, están mostrando. Tú que lo estás diciendo. La primera hoja del primer treatment del guión de X-Men Apocalypse. ¿No? Ya menciona ahí a los Four Horsemen. Por lo que menciona, por las palabrillas que se alcanzan a ver, no hay mucho. Al parecer toma directamente donde quedó el teaser que nos muestran en Days of Future Past. O sea, de ahí va. Glorioso si meten al ángel, ¿eh? Güey. Glorioso si lo logran. Al fin y al cabo, tienen de dónde. No, ya rebotearon. No importa, de todos modos. Y sabemos, seguramente va a haber por ahí algún anuncio. Sí, pues, la muerte de sus alas. Sí. Y el arcángel es de las cosas que puede funcionar también en cine. Sí. Oh. Mucho mejor que las alas naturales. Y sabemos que viene Gambit con Channing Tatum. Channing Tatum. Que me parece buena idea alguien que pueda retomar un poquito el liderazgo, el protagonismo a un lado de, a Hugh Jackman, de Wolverine. Aunque a mí me daría la impresión que en esta película todavía vamos a ver a Wolverine porque él es uno de los jinetes de Apocalypse. Él puede ser uno. Todos han sido Warwick. O sea, hay varios. Y, pero, ojo, ha sido el mismo. ¿Sí? Bueno, no. Angel era Dead, si es cierto, tienes la razón, War. Wolverine era War. Era War. No, era Dead, eran Dead. Calibac era War, ¿no? No, al único que siempre cambian, o sea, en general, es a Dead. Los demás siempre se han mantenido los mismos. También es Famine, Que parece sería interesante que ahora nos presentaran un Wolverine villano en el rol de villano como jinete del apocalipsis de... Estaría bien, pero... Para darle también parte del protagonismo a... A Gambit, nos irá a hacer el reto Fénix digital, oscura, ¿qué? Pero en versión machín. Pues estaría, güey. Pero me suena que puede ser. A mí me daría la impresión que en esta todavía tu major asset sigue siendo Hugh Jackman. Sí, ¿no? No, no hay otro major asset ahorita. No. Yo creo que Jennifer Lawrence ya tiene. Yo creo que Michael Fassbender. Y la prepararon. Y la prepararon. Sí. Le voy más a Michael Fassbender. Muy difícil. Que es como Magneto, güey, porque neta se la rifa mucho. No, se la rifa mucho un Fassbender, pero es muy más difícil. Que Jennifer Lawrence. No, Jennifer Lawrence es hoy por hoy la máxima estrella femenina que hay en el mundo. Es Jennifer Lawrence. Hoy por hoy, Sí, yo creo que sí. Es lo que fue Halle Berry en su momento. O sea, y hoy por hoy, pues simplemente las películas de Hunger Games cuelgan de sus hombros y son multimillonarias. Ganadora de Óscares, tiene franquicias exitosísimas, o sea, aparte, es una joven, mega estrella. Y es joven. Sí. ¿Cuántos años tiene? 23, 24. Okay. O sea, tienes Jennifer Lawrence para rato. Entonces, creo que vamos a ver otra vez al triunvirato de Javier, Magneto y Mystique. Pero sabemos que Macaboy, viene Gambit. Macaboy, Fassbender y... Sí. ¿Lawrence? Sí. ¿Quién sabe? Todavía... Yo creo que no ha mencionado que va a estar situada en los 80s. Entonces ya continúa. Ya tiene que ser, obviamente, ellos. Sí, mencionan que pudiéramos ver cameos a un Cyclops y un Jean Grey y un Storm jóvenes. El caso particular es Wolverine. Es el extraño caso de... Misteriosamente. Es como Benjamin Button, güey. Es Wolverine Button. Sí, es Wolverine Button, güey. Entonces, por eso es el único que... Ah, mándalo a su cuerpo joven. Ay, sí, es el mismo. Sí. Ah, está muy ñango. Mejor no, mejor el viejo. El viejo, güey, sí, el de los 70s, güey. Entonces, y creo que sería como un buen momento para de la parte de X-Men, no de Wolverine, porque sabemos que además va a ser otra película de Wolverine. Que ya está confirmada, ¿verdad? Sí, según yo está confirmado que va a ser otra de Wolverine, digamos solo de Wolverine. Pero aquí yo creo que tenerlo sería un buen paso para darle un poquito ese, como esa estafeta del protagonismo a un Gambit de Channing Tatum, que hoy es una superestrella. Es un gran vendedor. Y aparte, las películas de 21 Jump Street son de las cosas más chingonas que hay en el mundo. Antes no son 21 Jump. No, 22. Ya estás en el 22, brother. Sí. Actualízate. Sí. Pero ese Everybody Says Sleepy is the Mexican Wolverine. Sí. Y la primera es... No he visto la dos, pero la primera es... No, y aparte no le está yendo sorprendentemente buenísima. Bueno, lo que estaba viendo en los reportes es que en taquilla le ha ido bastante bien a 22 Jump Street. Entonces, es una gran franquicia de comedia ahorita. Y Channing Tatum, de cuando comenzó a ser Duke, que no era nadie, pues de repente se volvió una estrella. Sí, aparte que para las chavas, ahí está su también. Entre los 50. Entonces, me parece de entrada una buena elección para ser Gambit. Y me parece que él puede tomar un poquito ese protagonismo que forzosamente lo tiene que dejar Hugh Jackman en algún momento, ¿no? Exactamente. Y bueno, nosotros seguimos después del corte. Te recordamos que... Este segmento llegó a ti gracias a Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Somos el equipo secuencial, vamos y venimos. Jokes were bad. Give me one reason why I shouldn't have my boy here pull your head off. How about a magic trick? I'm gonna make this pencil disappear. It's

sobre lo que es Future Send, los eventos, etcétera, etcétera. Nos faltó Wolverine's... La muerte de Wolverine. Este septembrito sí. Viene cargadito, viene machincuepón. Sí, se ha vuelto un mes... O sea, DC lo convirtió en un mes pivote. Sí. Así de sencillo. Y si yo fuera ustedes... Bien, porque sí. Yo creo que también el evento de la muerte de Wolverine es... Pues yo creo que es también para contrarrestarle un poquito, güey. Sí, viene... Y si yo fuera ustedes, o sea, si ustedes más bien fueran como yo y fueran 3 segundos inteligentes, ya estarían escribiéndole, sí, ya estarían escribiéndole a Osport Comics para pedir todos sus cómics, güey. Sí, claro. Porque luego... ¡Es que no lo encuentro! ¡No eres tan güey! No, para que no paguen precios exorbitantes por las portadas 3D de DC Comics. Exactamente. Ni las de México, Ni las de México. Que también van a salir, ¿no? Ajá. Pues eso dicen. Para que aseguren su copia de la muerte de Wolverine y no a los 3 días se las hagan perdediza. Le recordamos que viene Multiversity, entonces vayan también pidiendo Multiversity. Pero de una vez... Vayan escribiéndole, vayan apuntándose. Uh-huh. Hoy y todo lo de Vértigo que ha salido todo lo que México, es de México, los tomos de Sandman que seguramente se estarán quejando de no van a encontrar ni uno. No sean tarugos, váyanlos pidiendo, mis niños. Ajá. No digan que su tío el Nightboy no les avisó, bola de hojaldras. Pero bueno, y ahora sí, hablando de estos eventos, que era lo que comentábamos, ¿no? Que se escucha chistoso, que por una parte... Lo fuerte para DC siempre han sido los eventos. Uh-huh. Y para Marvel han sido los números uno. Sí. Ajá. Que ahora vienen números unos otra vez para DC. Y Marvel trae evento. Raro, interesante, diferente para cada una de las empresas. A ver qué tal le funciona. ¿Cómo les funciona, no? Exactamente. Me llama mucho la atención que viene para Marvel Original Sin. No, ya está saliendo. Uh-huh. De hecho, ya va a la mitad del evento. Como ok, tal. Perfecto. Poquito pasado, porque ya empezaron a salir todo el relajo. Eso denota la gran atención que le pongo a la numeración. Sin embargo, no dudo que sea un buen evento. No, eso denota que no pusiste atención cuando expliqué los dos primeros números, pedazo de animal. Básicamente, güey. Eso te pasa por estar coqueteando con la mesera. Esta no está... Oh, no, sí, güey, comenzando, güey. Sí, no, güey. Están salidas de película japonesa, güey, no sabes, güey. Sí, no, está cabrón. Pero yo ya casi como la maestra de Charlie Brown, güey. Sí. Menciona Marvel, el gran evento. Pero lo veía tan emocionado, güey, que esta madre debe ser buena, chingado. Sí. Bueno, pero les platiqué cuando sale sí. Dior. Sí, sí, y sí. Todo eso, que también platicamos del Dr. Midas. Exactamente. Que son los que, al parecer, pues estuvieron presentes con la muerte, pero no son... quienes ejecutan al Watcher. A Watu. Uh-huh. Y en el momento que, pues, tal cual llegan estos escuadrones que son, pues, de cierta manera liderados por Nick Fury, uh-huh. que manda unos al centro de la Tierra, otros al espacio, uh-huh. y otros al Mindless Ones, en esos universos que solo Doctor Strange se mueve. Uh-huh. Entonces... No es la primera vez que matan a un Watcher, ¿eh? Recordemos que está... De hecho, a Watu alguna vez ya lo habían matado. No podrá. Sí, no. Pero estaba Aaron de Renegade Watcher. Bueno, sí que... Ese sí llegaba y decía... Yo sí les vengo a decir cómo está el pex, güey. O sea, es de... No, yo no les puedo decir nada. Ya es que es como el out de los Watchers, ¿no? Aaron sí llegaba y... No, güey, se los va a cargar la muca. ¿Cómo ven? Y no van a poder hacer nada. Ah, oh, cabrón. Por eso era de Renegade. The Rogue Watcher, ¿no? The Rogue Watcher. Ajá. Muy pitera ese Tom DeFalco escribiendo todo su... esplendor. Bueno, decías pues, entonces. Bueno, entonces, este evento, lo que es, ha manejado muy bien los cliffhangers. Uh-huh. Ya sabemos que no va. Ahorita les voy a explicar uno que el paladín estaba traumado porque vio en otro lado que lo publicaron, ¿no? Ok. Y siendo que involucra a Nick Fury, que al cual la adora, ¿no? Sí, se lava las manos con las partes pudendas de Nick Fury. Maldito hippie disfrazado. Maldito capitalista disfrazado de hippie. Es correcto. Es hijo del PRD panista, el güey. Pero aspira a ser capitalista. Es hijo del PRD con aspiraciones panistas y pretensiones peristas. O sea, ¿neonazi? Morenazi. Los morenazis, güey. Sí, como los de Jalisco, güey, los pinches morenazis. No, mamar. Sí, no, pero bueno. A esos güeyes hay que regalarles un espejo y de las tarjetitas de las SS. Y decirle, no aplicas. No, y una. No pasas del coronel. A ver, sí. No, hay que regalarles un Pantone, güey. Por eso, la SS, ahí les van 3 chispitos de clases de historia, nacos. La SS, los oficiales de la SS traían cartoncitos y con los colores. Si tu piel no machaba, o te soltaban un plomazo en ese momento o te mandaban a los campos de concentración. Entonces, a estos, los morenazis estos de Jalisco, hay que darles lo mismo con una pistola, cabrón. Entonces, se ven en el espejo, ven el cardoncito, ven que no machean y siguiendo sus propias reglas, lo más prudente es... Que se peguen un plomazo. Que se peguen un plomazo, güey. No. Eso es lo prudente, ¿no? Pero bueno. Ese se aplica como el famoso hashtag que es ¡pos me mato! ¡Pos me mato! Sí, ¡pos me muero! Sí, así hago, sí. Pero bueno, entonces comentabas. Bueno, entonces ya volviendo al evento, estamos viendo que pues van todos los grupos a investigar y se empieza a detonar una cosa interesante. Encuentran, por ejemplo, el primer grupo que va, Chala, quien es Emma Frost, y Ant-Man. Se van al... ¿Qué Ant-Man? ¿Steam? No. ¿O el Lang? Lang. Ok. Entonces, le están investigando y todo, y descubren en el centro de la Tierra unas, vaya, cadáveres impresionantes con casquillos. Pero, como dicen, gamma irradiated, okay, de otra manera, o sea, muy onda... Radiactivamente cargados. Exactamente, algo así como si fuera una plomera Superman, ¿no? De cierta manera. Entonces tienen este tonito verde, en todos los cascos dice, pero nos han estado matando desde tiempos inmemoriales. O sea, estamos hablando de, tienen miles de años y otros solo unos cientos de años, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué onda aquí, no? Ves otra escena y ves que en el espacio está Winter Soldier, que es otro de los que está. Está con Gamora y con Moon Knight. Todos van en la nave de Moon Knight. Para algo tenía que servir. Exactamente, llegan y dijeron, oye, pues aquí nos dijeron que estuviéramos. Y de repente ven unos casquillos, marca llorarás. O sea, como dicen, casquillos para matar a un demigod o un god. Ok. Y los ves tirados por ahí, todo, y de repente ves un planeta y dicen, vamos a ver qué onda, ¿no? Llegan y lo que ven es un planeta muerto, no hay nadie, no hay nada. De repente Bucky empieza a hacer sus conclusiones, ve y dice, oye, este güey es el peor tirador del mundo o está muy cañón. ¿Por qué? Dice, porque varios, porque todos los problemas que estoy viendo están apuntados hasta el piso, la mayoría. Ok. Dices, ¿qué onda? ¿Y están en Ego? Manda a un Explorer, tal cual. No es Ego, pero es un Living Planet. Y mató a un Living Planet. Ok. Entonces dices, güey, qué pex con este imbécil, ¿no? Aparte que se ve un cuate siempre overshadow, que ya no sabemos que no es el Dr. Midnight, digo, el Dr. Midas, ni tampoco es The Orb. Sino The Orb lo que hace, en un momento cuando lo revelan, esto no lo dije, es el número 3. Lo primero es cuando lo van a agarrar todos los héroes, llega, abre el ojo de Watu y les manda, vean, y tal cual, Original Seal, Sin, son revelados, se acuerdan de varias cosas. Les dan sus remordimientos de conciencia. Ajá, pero no es al mundo, es solo a los que estuvieron cerca del evento. Ok. Cuando lo abre el ojo, que en pocas palabras nos enteramos que Watu, todos sus secretos, no las armas, no esto que ha desaparecido, sino la memoria colectiva de todo lo que ha recolectado, se grabó en su ojo. Ah, o sea, en el primero que lo tienen. Que es como el, un Living Record. Un Living Record, tal cual. Entonces, en ese momento, pero él como tiene The Orb, 3D. Ajá, pero como The Orb sabe cómo comunicarse, porque es un ojón, un ojéis. Un ojéis. Hay ojitos, pajaritos. Abre el ojo y entonces llega esta oleada de recuerdos en la cual ya se ve que le quiere partir su Mauser, Hulk, a Tony Stark. Ok. Porque tiene, y es el evento del 3.1, ya salió, no lo he leído, se los comento la semana que sigue, y así tienen tiempo de leerlo. Sí. Aquí no comemos mucho, seguido, las cosas. A exactamente. Veces. A veces. Solo a veces, cuando nos gana la emoción. La emoción, sí. Pero entonces lo que vemos es esto, ¿no? O sea, vemos que todo el mundo se empieza a acordar de todo lo que pasa. En New Avengers ya lleva una historia que va el betrayal de Tony Stark, de cierta manera. Pero esa ya la llevan cantada desde hace rato, ¿no? Pues ya tiene tiempo, ¿no? Y más bien se acuerda el Capitán América de lo que le hicieron, que le borraron la memoria. Okay. Y en el momento de que todos se acuerdan, está Nick Fury diciendo, oye, pues todos se acordan menos yo. Yo no me acuerdo de nada y vaya que tengo pecados, ¿no? Dice, ¿por qué no me acuerdo de nada? En ese momento que se da cuenta Bucky de esto, que les estoy contando. Mientras el otro equipo que me falta nada más para comentar, uh-huh, todo el cast reunido, Doctor Strange está con Punisher, okay, en uno de esos eventos, y le dice, mientras se tiran mugre los dos, así como, no confío en ti, yo tampoco, y sí, nadie confía en nadie ahorita. Uh-huh. Punisher dice, oye, veo que mataron a demonios y todo esto, mejor que tú lo haces, ¿no? Sí. ¿Y sabes qué? Yo solo conozco como 10 personas en la Tierra que pueden ser capaces de tirar tan bien, uh-huh, para hacer lo que están haciendo, dice, incluyéndome a mí. O sea, entonces, pues bueno, ya empiezan las suspicacias, ¿no? Y todo esto, están y van a un lugar de reunión en el espacio, uh-huh, en el que Bucky vuela la nave, deja atorados a Gamora y a Moon Knight. No los puede dejar a Gamora, no, güey, se les cae la movie. Exactamente, ¿no? Pero, vaya, va de regreso y él es el primero que llega al cuartel general con Nick Fury, uh-huh, y lo que llega es, le mete un plomazo y lo decapita. ¿A Fury? A Fury. Eso es lo que se traumó Y así como lo viste, yo pensando dije, me la van a aplicar. Y efectivamente. Uh-huh. A veces los oídos. Sí. Sí. Han leído. Es un live model de Coy, güey. Sí, sí, sí. Esa es la salida típica de... Es todo de, ya. No. Ajá, pero es la clásica. Pero está tan bien hecha. Pero es que la te clásica la comes, ¿eh? O sea, está, ajá, muy bien hecho Jason Aaron, que en el momento lo ves y dices... Yo terminé de leer ese cómic y dije, ¡verde! Ajá. ¡Qué cañona escena! Y de repente dije, no manches, se lo habían echado. Y de repente, si haces memoria, dice, no tengo memoria. ¿Por qué no me vinieron mis pecados? Porque es un... Live Model Decoy, efectivamente. Pero aparte, el Live Model Decoy es viejísimo y es la salida clásica de Nick Fury. Por supuesto. Nick Fury es el amo del Live Model Decoy. Que curiosamente... No ha sido explotada ni en Avengers. En las películas. Ni en la serie de televisión, ¿eh? ¿En S.H.I.E.L.D. no lo usaron, güey? No. Coulson no es nada de Coulson. No, todavía no han usado Live Model Decoy. Coulson fue un fraude, no un Live Model Decoy, güey. Entonces, vaya. Entonces, pues vaya. Entonces, ya, termina eso, van al punto de reunión, Bucky con la cabeza, se enfrentan todos, uh-huh, en el número 4. Y de repente dices, bueno, ¿qué onda, no? ¿A qué le tiran? ¿Por qué pasa esto? Empiezan a enfrascarse en discusiones en las que se tiran mugre uno al otro. Porque pasó, Dorf va de ahí. De repente vemos que hay alguien atrás de esto. Hay alguien y un tirador, se ve. Okay. O sea, hay un mastermind y un tirador en las sombras. No sabemos quién es. Y de repente, lo que vemos al final del capítulo 4, uh-huh, es que vemos... Y dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Quién es posible? Y después de que se madrean entre todos más, al más puro estilo Marvel, uh-huh, héroe contra héroe. ¡Ah! Sí, malos como, entendidos, ¿no? Como debe ser. Vemos que lo que pasa, se abre una puerta y vemos a muchos Nick Fury, pero con un Nick Fury avejentado, okay, gruesísimamente. O sea que todo eso nunca le inyectaron el sueldo. No sabemos, pero por lo menos ese parece ser... ¿El original? El original, y al parecer el que anda detrás de todo el desmadre. ¿Es el que anda matando a todos? O sea, el que anda matando, o el que anda mandando. En otras versiones lo que se han mencionado es que él, si tiene tanto tiempo haciéndolo, uh-huh, no puede ser un Live Model Decoy, no puede ser alguien tan pistola. Uh-huh. Y se ha hablado de un Ulysses Bloodstone. Ok. Okay. Es muy oscuro. Sí, sí, sí, sí. Oscuro Marvel, pero pues es el cazador de antaño. Sí, sí, sí, era el clásico. De todos los tiempos, uh-huh, ¿no? Sí, entonces sí, estamos, sí, hablando de que él puede ser el shooter. Ah, qué buena manera. Esa sería una muy buena manera de revivir un personaje que a nadie le importa, nadie y muy importa, olvidado. Muy olvidado. Pero por lo mismo que nadie esperaría. Exacto. Lo revives, renuevas derechos. Exactamente. ¿Sí? Entonces vamos a ver, pero la serie lo que tiene son muy buenos cliffhangers, la verdad. Okay. Está muy bien narrada. Jason Aaron está haciendo un excelente trabajo. Es bueno Jason Aaron. Bastante, güey. O sea, tu Thor es la neta, uh-huh, como tal. Gracias. Ya. Él hacía Wolverine and the X-Men, ¿no? Exactamente, ampliamente criticado, bien criticado. Por uh-huh, aquí. Pues ya lo comentaremos, déjenme, me emparejo. Uh-huh. Voy lento, pero ahí voy. Lento, pero seguro. Exactamente, entonces la serie va respondiendo a las expectativas. Hoy sale la número 3.1, que le decimos, uh-huh, esto. en el 4.1, bueno, cuando viene la oleada de recuerdos, obviamente hay una miniserie que se llama Original Sins, que son como, vamos a darle protagonismo a una miniserie a todos los demás héroes que se acordaron de algo, pero no es tan interesante, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, el one shot que va a tener en el origen, que tiene que ver Tony Stark en el origen de Hulk, al parecer. Que está involucrado y está encabronadísimo, tal cual el Hulk. Sí. Y el otro, que es el mayor plot, cuando viene la oleada de recuerdos, vemos a Thor, que dice, tengo una hermana, que sabemos que es Angela. Ya lo anunciaron. Y va a ser... porque cuando buscamos para suscribirnos y todos no venían especificados como tal y son parte de la miniserie, pero viene como el 3.1 y los demás son el 4.1 al 4.4, 4.5, no me acuerdo, que va a ser lo de Thor. Sí. Entonces, ahí está, vienen todo lo que va a salir, los turning points de varios títulos como Fantastic Four, que no sabemos qué va a pasar con Fantastic Four, que se soltó el rumor también que iban a cancelar los títulos de X-Men. Que sí, yo claro, creo que ya están... No, X-Men no creo, y X-Men tiene mucha lógica de que no, porque son top sellers, ¿no? Y Fantastic Four es mid-seller, es... Sí, es de media tabla para abajo. Y aparte, el otro tendrás que cancelar... ¿Cuántos tiene X-Men, la familia de X-Men? Todos, Fantastic Four tienes uno. Cancelas dos, ¿no? Que todavía tienen... Que yo, honestamente, uno. No creo... Ya no está el Left 4. ¿No? No, nada más está saliendo Fantastic Four. Yo no creo, honestamente... Que vayan a cancelar Fantastic Four. No. Honestamente, a mí no, se me hace una reverenda mamucada el güey que se crea que por no sacar un cómic, la película de Fox va a dejar de tener promoción. Y ya lo hemos comentado, no sé qué, güey. Gracias, tu cómic, sí, muy chido, síguelo publicando. De todo modo, si quieres alienar al gueto, el gueto lo va a ver. Sí. O sea, es lo que no tiene coherencia no, en, no, esa, no tiene en sentido, eso. ¿No? No hace sentido. Y también no hace sentido el que Marvel diga. Es que ya los boicoteamos. Como si Fox no fuera a meter todo el varo en publicidad, güey. Ahora bien, viene todo esto, que viene el caso Kirby, que está peleándose. Eso está muy choncho, el caso, ¿no? Y te pones a analizar, Fantastic Four está en el caso Kirby. Kirby, exactamente. Sí, o claro. Sea, es yo le voy el más caso Kirby. Y te voy a decir una cosa. Que vaya más por ahí que por la película. Yo esa te la compro más, ¿sabes por qué? Por lo que pasó con Superboy, con S. Shooter, ¿no? El creador de Superboy. No digas Schuster, mamadas. Schuster es el de la Legión. Schuster, que cuando estaba en su apogeo la batalla legal, fue exactamente en Infinite Crisis. Y fue cuando mataron a Connor Kent, o a Connell, como quieran decirle. Connell. Y dejó de salir Superboy. A Superboy Prime lo mandaron a la muca. Y desapareció un ratote. Y cuando reaparece, aparece como Superman Prime, no como Superboy. Ya que más o menos llegaron a un acuerdo. No lo han arreglado, llegaron no, a No, de hecho, los Schuster, viendo todo este desarrollo de cómo se está dando, lo de Kirby, dijeron: sobres, pues nosotros también lo podemos llevar a la Suprema Corte. Que dudamos que probablemente la Suprema Corte les haga caso a él. Sí, también. O sea, así de sencillo, ¿eh? Lo podemos casi vaticinar. Sí. Es muy difícil que les vayan a hacer caso. A los dos, ¿eh? Sí. Tanto a los de Kirby como a los de Schuster. Pero ya que medio se llegaron a un acuerdo, sí, mira, ya saben, un varo de por medio. Entonces fue cuando regresó Superboy, que ya fue en The Legion of Three Worlds, en Final Crisis. Ajá. Que ahí es donde lo retoman. Entonces, a mí honestamente... Aparte Marvel es más fácil que llegue a un acuerdo con tanto que tiene que perder en ese aspecto. Sí. Que va a ser un aspecto monetario. Yo, wey, te lo voy a poner esa fase. Definitivamente. Se ponen tontos sin pierden no van la a mitad. Perder, no van a perder los personajes que inventó Kirby. No. Olvídalo, pierden... Güey, pierden la mitad de su universo. Es que sí. Exactamente. O sea, ahí va. Por ejemplo, en X-Men... ¿Es con Kirby también? Sí. Sí, ¿verdad? El único que no es realmente de esa época... Bueno, todos los nuevos, obviamente. No, obviamente. Sí, todo el All New X-Men. Pero el concepto X-Men sí es... El único que no es Spider-Man. Es correcto. Y ahí es disco. Afectado. Por ejemplo, Avengers también. Avengers también se lo carga la muca. Ah, está gruesísimo. O sea, al Capitán América se lo carga la muca. Porque ese ni siquiera es Stan Lee. No, ese es Simon. No, Simon. Es Simon y Kirby. Entonces, Simon todavía, y Garfunkel. Que, sí, The Sounds of Silence. Pero esa la voy a poner para final, fíjate. El punto de todo esto es que sí pierde una una cantidad de personajes impresionante, no, con lo de más Kirby. De la mitad de su universo, así de que honestamente super el importante Superboy sí. Es un personaje, digo, hablando de los Schuster, de casa Schuster, Expendable. Superboy se oye es mal, expendable. Pero es Expendable. Sí, claro. Sí, o sea, en lo que vale Superman, no Superboy, porque ajá. Superboy es retcon. No, tal cual. Fue retroactivo, vale Superboy. Superman, nada más es. Sí, Superboy es como explotar la franquicia. Exactamente. Es como dices, oye, vas a perder a Beta Ray Bill. No. Ni pedo, güey. No, no me hagas no, eso. No, so sorry, güey. Sí. O sea, qué lástima, pero bueno, está bien. Bueno, publicaré todo pedo. Nada más, no es, tengo exacto, problema. Exactamente. Es más, lo borraré de la continuidad de Beta Ray Bill y ahora le haré el hombre camello. Sí. Se acabó. Sí, sí, o sea, sí. Se oye mal, pero así es. Sí, así de sencillo. O sea, con Superboy pasa lo mismo. Ahora, no es lo mismo con un Thor que con un con un Superman. No, no, no, es una. Y que fíjate, ahorita que comentaste eso de Original Sin, retomando un poquito, y lo que comentaste sobre todo con respecto a Angela, no sé tú, Clarky, pero lo que siempre comentamos, no, es que este personaje como que está muy Marvel, está muy DC. Yo no ubico a un Angela en DC, güey. Como que se me hace un personaje... ¿En DC? Se me hace un personaje más Marvel... Ah, sí. Que DC. Completamente. O sea, sí. Por entonces... Sí, creo que sí. Y me el llama... El personaje lo tuvieron. Ajá. Se llama Sauriel. De cierta manera. Ajá. Es lo más acercado que podría haber. Sí, lo más... Sí. Sauriel el ángel, ¿no? O sea, pues por lo menos un ángel, ¿no? A lo mejor como un... Y lástima porque la... Godo. Ajá. ¿Quién escribe la serie de Paradise Lost? Es Millar, ¿verdad? Millar y lo dibuja Copiel. No me acuerdo. ¿Paradise Lost? Sí, estoy hablando. No, ese es Milton, güey. No, estamos hablando de... El Paraíso Perdido es de Milton. No, obviamente es el... Bueno, JLA, Paradise Lost. Ajá. Creo que lo escribe Millar y lo dibuja Coipel. Coipel. Ajá. Vale, sí, vale mucho la pena. Creo que es de lo poco decente y nada puberto que hace Millar, ¿eh? Hizo bastante. Su trabajo para DC es poco puberto. Es Flash o su animated, Superman, ¿no? Adventures, es Flash... Que Flash hace como 4 números nada más, ¿no? Pero muy buenos, ¿no? Sí. Tengo entendido que son buenos. Bien, sí, bien criticado. Decentes. Tío, su Superman Adventures, que era All Ages. Uh-huh. Que dicen que es muy bueno. No lo he leído. Su Superman Red Son. Uh-huh. Sí, muy sí, bueno, muy bueno. ¿Y qué más? A mí es mi favorito de Superman. Es ¿no? Superman ruso, ¿no? Sí. ¿Qué pasaría si hubiera caído pues el Warwick, en lugar de... Bueno, o sea, ¿qué pasaría si hubiera caído en el otro... Del otro lado. Bloque. Ajá. En el otro bloque. Uh-huh. En el otro, exacto. En la otra cuadra. Sí. Y me parece que... ¿Y este otro que comentas? Sí, el Justice League Paradise Lost. Paradise Lost. Uh-huh. También tiene un par de intervenciones. ¿Quién hace el James Ladder? ¿No? El James Ladder es Grant Morrison. Es Mark Waid. Ah, es Mark Waid. Sí, es Brian Hitch. Sí, es cierto, tienes toda la razón, es correcto. Sí. Que es el que está en formato grande sí. También, ajá. Onda como los que sacó Alex Ross. Y está ajá. Poca madre. Si tienen oportunidad de comprarlo, hagan. Es difícil encontrarlo. Es difícil encontrarlo, pero si lo encuentran... Ya son difíciles. Vale mucho uh-huh. La pena. Es el mismo formato de todo lo que hizo Alex Ross, ¿no? De sí, ¿qué? War on Crime, Peace on Earth... no sé, ¿cómo se llama el de Wonder Justice Woman? League también. The Power of Hope. ¿Qué es Treasury? ¿Treasury Edition? Algo así, ¿no? Se llamaba... Treasury Edition. Ese formato. Creo que sí. Que es como originalmente se publican los crossovers entre compañías en ese tamaño. Exactamente. El Superman Spider-Man. Contra Spider-Man. Uh-huh. Que aquí en México llegó en formato, en la serie Avestruz. Ya, no es cierto, no. De hecho era más grande. No, llegó en formato ajá. Treasury, llegó sí, sí, en sí. Tamaño grande, pero no sale el Superman contra el Hombre Araña. Sale el Hombre Araña y Superman, porque hay dos. Uh-huh. Sí. El primero, el villano es Doctor Octopus y Lex Luthor. Es correcto. El segundo es el Doctor Doom uh-huh. Y el Parásito. El Parásito. Con apariciones especiales de Hulk, y la Mujer Wonder Maravilla. Ajá. Uh-huh. ¿No? Sí, sí, sí, totalmente cierto. Y también en ese formato salió el... ¿Batman Hulk? Batman Hulk. Es correcto. Y el Titans... Titans. X-Men. Bueno, X-Men, no. Darkseid, Dark Phoenix. Ah, esa, la mejor promoción que he visto para los crossovers es la de Teen Titans X-Men. Que aparte era cuando los dos títulos eran heavy hitters impresionantes. Heavy, impresionante. Ajá. O sea, en su esplendor. Ajá. O sea, el mega hitter sí. No era Justice League. Era no, Teen era Titans. Teen Titans. Teen Titans claro. Exactamente. Y era, y obviamente, X-Men que venía, ya tenía un rato después de lo de Dark Phoenix Saga. Y está dibujado. Pero era la franquicia. Así ajá, exactamente. Sencillo. Y me encanta porque era así que, who dares to call the Phoenix? Y porque hay, Darkseid. Y dice, ay, güey. Y la promoción era Dark Phoenix Darkseid. Dices Apocalypse Now. Muy, muy chida. Era cuando hacían buenas promociones en los cómics. ¿Sí? Digo, y aparte pues, estaba Simonson escribiendo, dibujando. Está poca madre ese. Sí. Hay un volumen que es Classic Marvel DC Crossovers. Y ahí viene esa historia. Vienen las dos de Spider-Man, viene la de Batman Hulk y viene la de X-Men Teen Titans. Muy, muy, muy chidos todos. Muy chidos. Pero te digo, entonces me agrada que un personaje de Neil Gaiman haya embonado en el universo Marvel. Porque honestamente el gran personaje de Neil Gaiman en DC sigue siendo Sandman. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. Entonces, pues está chido, o sea que... De ahí se nota lo prolífico que es este Gaiman, lo chingón que es Gaiman. Donde lo pongas hace cosas chingonas. La pega, güey. Le pone a ser superhéroes, la pega, lo pone a hacer películas. Ahora, la Marvel pega. No le pegó tanto porque fue una versión bizarra de lo que hizo, es el 1602. Este no es un exitazo, no es esto. Eternals sigue siendo el concepto Kirby, de todos modos. O sea, es difícil de digerir. Pero con Gaiman, la verdad es que está muy, muy chido. Muy y aparte chido dibujo de Romita. De John Romita Jr. Claro. Ajá. Es cuando dijeron, vamos a darle a Romita chamba para que no se nos vaya y se quede entretenido. Ajá. Bueno, ¿con quién? Pues con Gaiman. ¡Ay, me quedo! Por supuesto. Un rato, no tengo bronca. Exactamente. Y la verdad es una rata. ¿El 1602 es bueno o no? Bueno, bastante decente. Del 1 no es... al 10? Un 8. Ok. A mí. O sea, es un 7. Creo que trabajo Neil Gaiman lo echó con... No, sí. Y evidentemente Sandman tiene... Su Stardust no tiene madre. Mirror Mask no tiene madre. ¿Qué más? Bueno, hasta sus libros de poesía. Tú ves que es una pista. Ese güey lo que le pongas a escribir lo hace bien. Pero bueno, estamos hablando que Sandman puede ser el mejor título publicado probablemente. Posiblemente. Ever. Tiene también sus Books of Magic. Y su Black Orchid. El Black Orchid es buenísimo, güey. Y muy menospreciado. Muy subestimado, ¿eh? Muy subvalorado. Y como dato, ¿por qué? Porque no hay traits, según yo. Sí, hay uno. Reinventa a Poison Ivy en Black Orchid. Sí, o sea, la Poison Ivy, como la conocemos ahorita, sí. Ahí la reinventa. No fue creada así. Mira, eso lo hace Neil Gaiman. Sí, de hecho, si tú te pones a ver qué tan impresionante puede ser Black Orchid, que a la protagonista de la historia la matan en el tercer panel, güey. Y con todo eso, y la historia sigue. Y es una exquisitez, güey. Es la única manera que la puedo escribir. Neil Gaiman lo que ha hecho es dar gotitas a Marvel, así de sencillo. O sea, más bien Marvel quiere agenciarse algo del trabajo de Gaiman y le ha coqueteado mucho. Sí. O sea, y lo que le ha coqueteado es llevar y traerse a Miracle Man. Así de sencillo. Ese es el gancho para seguir trabajando con Gaiman. Y... Pero Gaiman la obra, exclusividad, güey. No, pero Miracle Man lo vas a ver concluido en Marvel. Sí, claro. ¿Cómo? O sea, a pesar, o sea, todos los años siendo la obra que redefinió el género del superhéroe y eso, trabajado por Alan Moore y luego heredado a Neil Gaiman, o sea, lo vas a ver concluido en Marvel. Qué bueno, eso es a lo que le tira Marvel. ¿Qué más escribió Miracle Man? No, pues... ¿No son ellos dos? Sí. Bueno, no, o sea, el run memorable, sí. O sea, lo que vale la pena es como Spawn. Lo memorable lo escribe... Pero no hay más de los británicos, de la oleada de británicos que hay escrito, de los importantes. Bueno, los tocaron, ahí vienen en los mismos que están sacando. Obviamente, acuérdate, el creador, como tal, se me fue el nombre, Mike Anglo. Mike Anglo. Me parece que también lo toca Alan Davis, por ahí. Entonces... O sea, tiene buenos escritores, pero lo memorable son Gaiman y Alan. No, exactamente. Y Alan Moore, y así en ese orden. Alan Moore y después en Neil Gaiman. Que ya les empezaremos a hacer ya el resumencito, digo, para que eso... Es otro de los que van y les prometió ya sacarlo Televisa, ¿no? Me parece. También, sí, me acuerdo. Cover, ¿no? Creo que sí. Y ojalá... Que yo insisto, qué manera de saturar el mercado... El nacional, sí. ...con 25 años en un año. No, o sea, se me hace canibalizar muy gacho. Se me hace alienar a la banda. Alienarla porque no manches. O sea, porque cuesta 300 bolas, güey. O sea, cada Sandman les va a salir en 300 varos. Hardcover. Será muy hardcover. Mira. Será precio barato, será todo, pero no manches, son 300 varos. Yo siempre lo he dicho. Ok, sí, qué chido... Si no tienes acceso, que hoy en día es muy difícil no tener acceso a una tienda de cómics en su idioma original. Sí, ok, qué bueno, no toda la banda está obligada a hablar inglés o lo que quieran. No lo entiendo, pero se los paso. Ajá. Y lo que no es de fácil acceso. Pero pagar 300 pesos por una reimpresión. ¡Reimpresión, güey! ¡Es reimpresión! Siempre se los he recalcado. Ajá. En español, que en muchas ocasiones está mal traducida. O sea, dude. Pero hay que ver cómo está la traducción y cuántos números son. Porque a mí me parece que el precio de 300 pesos por un hardcover, por más que sea reimpresión, los... De hecho, los... ¿Sí los vale, güey? Los hardcovers o los... Sí, son más caros, obviamente. Pero rara vez se cotizan. Qué bonito el del Free Comic Book Day de Mouseguard, ¿no? Sí, el Mouseguard está poca madre. Pero rara vez se llegan a cotizar los... Los TPs o hardcovers. No, se cotizan. No. Pues realmente es muy, muy raro, ¿no? El hardcover es más como para tu personal enjoyment, ¿no? Entonces, habrá que ver por cuántos números 300 pesos puede no ser algo descabellado. Que ahora, creo que lo pudiste haber sacado a la mitad de precio. Sin broncas, güey. En softcover, güey. En TP. Normal, un TP normal, güey. Porque la necesidad. Fíjate que creo que puede valer la pena. Porque también yo creo que lo están sacando porque ya vieron que sí hay un público hambriento de ese material y que está dispuesto a pagar una edición estúpidas, sí, pero... es una edición más lujosa, que más que lujo lo que te da también es una mayor protección. O sea, al final es una chulada, porque aparte lo puedes poner en un librero. Ajá. Sí, ya nato. Lo puedes hacer así como que, ah, mira, soy culto, mira, tengo libros. Soy culto, tengo libros. Pero te voy a decir una cosa. Honestamente, las historias de Sandman son impresionantes. No todo el arte es bueno. Tiene arte algo deficiente, que va de acuerdo a la historia, sí, voy de acuerdo. Pero no es arte espectacular en todos sus casos. Yo te diría que deficiente... Lo que vale mucho la pena... Puede no gustarte el estilo Vértigo, son autores muy raros. Son muy experimentales. Caluta, lo que sí vale de manera neta la pena son los covers. En cuestión de arte... Estás hablando de... De McKean. Que es una otra mega... O sea, está... En cuestión de diseño... Si no lo conocen y han visto Mirror Mask, vieron su expresión llevada gráficamente al cine. Exactamente, no te ves más rápido, Arkham Asylum. Ilustra el Arkham Asylum de Grant Morrison. Exactamente. Entonces, y las portadas son impresionantes. Están al nivel de lo que escribe Neil Gaiman las portadas, a ese tamaño. Ajá, de acuerdo. Pero el arte interior sí es un arte difícil. Ajá, porque, sí puede ser difícil. Porque la gente está acostumbrada al arte de hoy en día... Al arte de un Humberto Ramos, que es friendly, al arte de, no sé, Iván Reis, Macron. Pero también creo que es un público... Diferente. Diferente, o que por lo menos entiende claramente lo que va a adquirir el que busca Sandman. Uh-huh. Es que es difícil, mira, yo lo que veo las decisiones es interesante. Pero, por ejemplo, el hecho de te voy a sorber hardcovers, pero te voy a sacar Miracle Man, que todo el mundo lo quiere leer, que no había ahorita que lo está reimprimiendo Marvel, que son lo que van a reimprimir seguramente, que viene con un montón de todos los trabajos previos, ¿eh? Sí, o sea, no se van a comer solo el run de Morrison, de Moore y de Gaiman. No, se van a aventar todo, güey. Todo lo que están sacando Marvel, y está caro, porque sí lo están sacando a precios... Bastante chonchos, $6 me parece, o $5 cada uno, $5. Y, pues vaya, número por número, va en el número 8. Entonces te va a hacer un hardcover de eso y tómala. Viene Sandman, tómala. Según yo, por lo que estoy viendo, están tratando de sacar probablemente, creo que anunciaron 2 hardcovers de Sandman en el año. Uh-huh. Que la verdad, must. Sí. Así es, un must. Sí. Si está bien traducido. Pero, por ejemplo, deciden Fables como una serie mensual. 10 años de Fables como serie mensual. No sé si sea una decisión acertada, la verdad. Pero entonces no saques Fables, termina Sandman y sacas después Fables, güey. ¿Sí? ¿Por qué te aborazas de sacar todo al mismo tiempo? No, yo creo, o sea, más si que tienes, yo creo que la... saca We 3, son 3 números. Pues órale, eso sácalo mensual, güey. O ve haciendo pequeños porque TPs, porque no da para un hardcover. Ve haciendo pequeños TPs y los vas sacando, como lo hiciste con Old Man Logan y todo eso, velo sacando en TPs. Mira, tú ve el éxito que ha tenido Walking Dead. Walking Dead lo sacaron en tomos. Sí. ¿Por qué? Porque tiene un bagaje. Sí, pero pues, ¿qué tiene el problema? Que en vez de aborazón, lo sacaron hechos la madre. Sí. ¿Cuántos pinches tomos ya están afuera? Casi todos. Sí. Entonces, ¿qué más vas a imprimir? No manches, traes una serie mensual, papá. No, y ahora vas a dejar de publicar 6 meses o 7 meses para esperar a que salga el siguiente trade. Y ahora, bueno, aunque son mercados diferentes y para todo hay gente que compra lo que está sacando Panini, hay gente que compra lo que está sacando Bruguera, cuando saca Bruguera. Es que mira, la está gente sacando ahorita DC, lo que saca, obviamente, Televisa DC, Televisa Marvel. O sea, en realidad, yo sí estoy de acuerdo contigo, creo que no está bien planeado, no, como lo estaban haciendo cuando era Marvel nada más. Es que era muy sencillo. Mira, tú ves los títulos Marvel y es una cantidad bestia, sí, a comparación de los de DC, sí. que los tuvieron que escoger más, uh-huh, obviamente. Y que pasaría ahora, a raíz de los 52. Y como nos dijo nuestro amigo Dospo, uh-huh, tal cual, dice, pues quiten la paja, ¿sí?, que está saliendo. Pues sí, obviamente, siempre va a haber paja. Sí, sí, claro. Ahora, tú tienes la capacidad de escoger qué paja, a comparación del mercado gringo, que es de producción. Uh-huh. Este es de reimpresión. Sí. Entonces no te satures. Y ahorita hay una depredación entre las mismas editoriales. Yo te ofrezco esto. Pero así, pero traigo Image y te voy a dar lo mejor que está saliendo ahorita. Ajá. Sí, pues yo tengo Vértigo, güey. Te voy a dar lo mejor que salió en 20 años, güey. Sí, sí. Pero todo de madrazo, güey, para joder y reventar a la otra empresa. Y aparte, aprovechando que es Vértigo, yo sigo reimprimiendo DC. Y aparte de lo que estoy cerrajando con Vértigo, te sigo sacando los títulos mensuales de DC. Por supuesto. Y los de Marvel, güey, que son de los más accesibles. Pero espérate. Entre comillas. Nunca leíste Infinity Gauntlet, ¿no? Cómetelo. ¿Por qué? Porque nunca leíste esto. Los Guardians cómetelo. Of the Galaxy, güey. Tómala. Oye, Guardians of the Galaxy, te voy a inventar un trade paperback seguramente de esto, de ¿no? De eso, ajá, sí, para que lo saques. No. Creo que van a empezar a experimentar una baja de ventas tremenda. Que va a ocasionar el colapso de algunas editoriales, No lo dudo. Es algo que pasa muy seguido. Y probablemente ya se empieza a ver ya la tendencia hacia el manga que había anunciado esta Panini. Ajá. Exactamente. Y también está bien, güey, porque es necesario. Hay público de manga. Yo insisto, qué bueno, hay gente hambrienta, hay oferta de sobra, sí, porque tienes 20 años de Vértigo. Ajá. No te los acabes, güey. O sea, ¿por qué? ¿Por qué vas a alienar al público? Obviamente, yo lo entiendo al cuate historia, que le dan una. Pues a ti te da una como dirección. Uh-huh. Oye, tú, Ricardo Rubio, vas a tener Vértigo. ¿Qué haces? Voy a reventar a todos los demás demostrándole que yo vendo más. Exacto. ¿Sí? ¿Cómo? Sácate Sandman, sácate Fables, sácate todo. Preacher. De madrazo. Constantine. Hellblazer. No, Hellblazer. Metropolitan después. O sea, sí, está una cantidad bestia lo que tienen. Ajá. Entonces, ¿pues qué? Pero no entiendes la saturación que estás ocasionando. Y la alienación de la economía. De una economía, ojo. Estamos hablando que en Estados Unidos, ¿cuánto le dedican de dinero a los cómics? Es una proporción bajísima de su salario, Sí. Y aquí tiene que ser una proporción altísima de tu salario. Sí. Nada más, o sea, un día de salario. Es correcto. Cuando ya te ganas $8 en una hora y no, y te da codencia gastarte $3 en eso. Sí, claro. Sí. En un cómic mensual, Ojo. Uh-huh. No estamos hablando de un cómic diario, ni mensual. Digo, ni semanal. No, un cómic al mes. Ah, exactamente, y les da codencia a mucha gente que lo ves en los comentarios. Sí. Pues aquí algo está mal, o sea, o abaratan las reimpresiones que probablemente implican bajar la calidad del papel o lo que tengan que hacer. Que la aguanta, Sí la aguanta. Sí la aguanta porque trae muy buena calidad. Uh-huh. Honestamente sí trae muy buena calidad y sí aguantaría. Digo, ¿cuánto tiempo la banda estuvo, la gente de mi edad? ¿Hambrienta? No, la gente de Joy, de edad de Joy, cosas por el estilo. Se estuvo aguantando las reimpresiones de Editorial Novaro o de Novedades Editor. Yo creí que iba a decir de los 10 mandamientos. No, esa era más difícil conseguirla, güey. La piedra pesaba. Joy cernió, me cuenta que cuando empezó a cargar su copia, se cernió, güey. Por eso se metió al gym. Pero a mí ya él me las narraba. Yo era muy pequeño cuando Joy ya me narraba los 10 mandamientos. Pero, ¿cuánto tiempo no nos estuvimos chutando y sin mayor bronca las impresiones de Editorial Novaro, las impresiones de Novedades Editores, que no eran malas y no eran de la calidad que está sacando ahorita Televisa? Y nadie hizo panchos. Le puedes bajar 3 grados al papel, güey, y aguanta. Y te abarata, ajá, y te evita, y no con eso vas a dejar de alienar el mercado. ¿Por qué? Porque siguen siendo, yo comparto contigo eso, madral y medio de títulos. O sea, uh-huh, te quieren madral llevar todo lo que está saliendo prácticamente en mercado, sí, o sea, importante, uh-huh, pero aparte te quieren meter 20 años de historia de todo lo que, sí, no se, much, nunca, wey, llegó. Sí, no, o sea, much, no, es way too fucking much. Así de sencillo. Pero bueno, ya. Sí, ya. Eso es tema ya de ellos solitos se van a estrellar con pared. Exacto. Ajá. Sabrán qué quitar, sabrán qué no quitar, qué título. Probablemente algunos directivos. Probablemente. Sí, pero también recordemos que esto es una onda de resultados. Será muy, sí, Televisa, sí, y dirán que tiene todo el varo, pero también es para ser varo, ¿eh? O sea, no es nada. Ay, sí, les vamos a dar cuentitos, ñoños. No, güey, es un negocio. Así, sí, claro, de rápido, ¿no? Digo, tanto sí que por eso fue la primera que pegó bien, por eso abrieron a Vid, que ok, regresó como Camita y lo que quieran, o bueno, eso cuentan los rumores. Ajá. Sí. Pero pues a ver qué demonios de Tasmania. Para terminar el programa, tu recomendación, carnalito. Sandman, güey. No. Okay. Ahí sí, honestamente, espero una traducción decente. Uh-huh. Pero Sandman es Sandman. Ajá. Así de sencillo. Es un must. Y vaya, me duele saber porque yo creo que el formato que le están dando a Fables no les va a funcionar del todo. Pero Fables es otra chingonería, uh-huh, que deben de leer. Sí, así de sencillo. Entonces, la verdad, mira, Vértigo está sacando ahorita, en Vértigo México, está sacando, pues es que Vértigo, pistolotas que tiene ahorita. Vértigo. Entonces vale, llévenlo, ¿no? La verdad, vale la pena. Sí. Y la verdad, pues tienen para eso. Sandman está muy interesante porque van a ser 2 tomos al año. Ahorras en su varo, $300 me parece. Déjense ir a Tepetongo en Semana Santa. Ah, y no chupen un fin de semana, pinches griegos, y ya. Y también no ingieran alcohol, güeyes. Exactamente. Sí. Sí, pues, lo que hagan con su vida sexual me vale madre. No, igual y si chupan, sacan el varo, sacan los 300 varos, güey. Pero bueno, ya no. Como diría en Doberman, mi querida, ya vean la película. Sí, no voy a decirlo, sí, porque se enoja Patita de perro. Sí, sí, sí. ¿Tu recomendación, carnalito? Mi recomendación sería para esta ocasión, que le vayan pidiendo de una vez a Osport todo lo que viene en septiembre. Es un mes muy cargado. Uh-huh. Si esperan que lo van a encontrar, vean los años anteriores, no lo van a encontrar. Seguramente sí. O más caro. En reventa, no, bien, sí, caro. Pídanlo de una vez, pidan los títulos, revisen qué les interesa de Future Sen, revisen La Muerte de Wolverine, revisen todo lo que vaya a ser Spider-Verse. Vamos, todo aquello que les todo pueda lo que llamar la atención. De Avengers, uh-huh, todo. De una vez, venlo revisando, contacten a Ospor y pídanlo. Sí. ¿No? Totalmente. Hoy tienen perfectamente margen. Estoy de acuerdo. Lo pueden hacer. Y después, para que no estén dando de topes o no estén pagando precios exorbitantes. Y después no les alcance para el trade de Sandman. Exactamente. Exacto. Sí. Le mato, ¿no?, la recomendación. Sí. Sí, no, antes. Y yo les voy a recomendar, básica, rápida y sencillamente, soy muy sorprendido de muy buena manera con lo que está haciendo Buccellato y Manapul en ya lo, uh-huh, había comentado, Detective Comics. Está, sí, está muy bonito. Está muy bonito. ¿Está mejor que su Flash? Sí. Sí, está mejor que Flash. Lo están haciendo detectivesco. Así, uh-huh, como dice, bonito, el título, Detective Comics. Que era algo que Layman estaba haciendo muy bien. ¿Quién es el que le regresa al detective? ¿Dini? No. ¿A él hace detective? No, pero el detective al detective, porque había dejado de ser detective. ¿Te acuerdas que dijeron, vamos a volver a hacer el título de detective? Porque ya dejó de ser detective desde hace tiempo. Sí. Me parece que podría ser... ¿Y era Dini? Precisamente Paul Dini. Sí, ¿no? Uh-huh. Ese que yo creo que lo vuelve, ¿no? Era, uh-huh. Y era cuando empieza a agarrar sus historias autocontenidas, ¿no? De un numerito, dos a lo máximo, ¿no? Sí, ¿no? Exacto. Es el que yo creo, sí, que le devuelve el tono a Detective. Sí, y Batman, uh-huh, netamente es más por el lado superhéroe. Y Layman lo hace muy bien, aunque a mi gusto, por ejemplo, utilizar demasiado el Batplane y un tanto cuanto muchos gadgets. Lo que está haciendo ahorita Manapul me gustó. Está bien hecho, está sólido, está detectivesco y el dibujo está... No me gusta más que el de... ¿Qué es Aaron Lopresti? El que estaba dibujando... No. No, era... ¿Cómo se llamaba este menso? Favok. Jason Favok. Está muy chido el dibujo de Jason Favok, pero no me desagradó el cambio a Buselato. Está más chido para el título Favok, la neta. Sí, honestamente sí. Es pero... que Buselato es más animado. Sí, pero no se entona. Buselato, según yo, era el colorista de sí, X-Men de hace mucho. Y el colorista de Manapul. Tiempo con Buselato, me acuerdo bien su... ahorita que ya DC Comics, la neta, tiene una palomita por haberle dado crédito a los coloristas. Uh-huh. Se llamaba, creo, Electric Crayon. Su empresa, de Brian Buselato. Uh-huh. Y neta, está sacando muy chido, ¿eh? O sea, han sorprendido. Esperemos que sorprenda ahora la señora Finch. Uh-huh. ¡Ay, joder! Esa sí es una noticia rara, ¿eh? Sí, antes de irnos, esa la tenemos que decir, güey, porque la Trinidad se compone ahora. Está Snyder en Batman. Sí, pero... Jeff Jones y Romita en Superman. Ajá. Que todo eso suena muy lógica. Sí, sí. Hasta que llegamos a Wonder Woman y viene... ¿La señora cómo se llama? La señora Finch. No. Sí, la señora Finch. Meredith Finch. Y su esposo David Finch. Uh-huh. Al cual sí conocemos. Sí. Ajá. Y a la señora, la neta, ha trabajado en Zenscope, en historias cortas. En historias cortas, ni siquiera en protagónicos. Pero ellos... No es Alice in Wonderland, sí, no es de esas. Eso, ellos son quienes toman el título de Wonder Woman. Rarísima decisión. Ya anunciado, ya acaba el ron, que siempre habían dicho que iba a ser finito. El de Azarelo. Y este... Ahorita no está dibujándolo Chang, ¿eh? Ahorita trae feeling Chang. No, pero hace rato, ¿no? Ajá. Ya tiene rato. Ha traído varios feelings. Sí. Ya bastante. Pero en tono con el estilo de Chang. Totalmente, no se notaba mucho la diferencia. ¡Pinche! Pero curiosamente, le queda la historia. Sí. O sea, no, es un efecto estilo, Jean-Paul León. No, ese estilo, a mí se me hace el estilo de Chang, Mazzucchelli. Ay, no, a mí sí, no. Yo lo definiría se como... Se me hace en otro nivel, honestamente, pero... Bueno. Yo lo definiría como un dibujo de pocas líneas bien definido. Ajá, estoy de acuerdo. Así rápido. Para no meterme en camisa de 11 varas, güey. Es un dibujo, no es el dibujo común del cómic. Ajá, de lo que estamos acostumbrados a los cómics de tiempos recientes, pero no es un dibujo desagradable. Y me recuerda, es del estilo de Mazzucchelli, sí, siendo mejor de David Mazzucchelli. Este es Bernard Chang, pero no, es Cliff Chang, ¿no? Es que Bernard Chang es bastante pitero. Pero Cliff Chang tiene un estilo similar, pero por lo que dices, bastante agradable, ¿no? Ajá. Sí, es agradable. De líneas simples. Concreto, una vez más elegante, buen storyteller. Uh-huh. Eso, pero eso todo es lo muy, puesto a lo mejor bueno, al ultra detallado de un Jim Lee. Uh-huh. No, nada que ver. Pero lo que tienes. Un understatement, es un storyteller. El storyteller es muy bueno, chico. Uh-huh. Muy, muy bueno. Eso es que eso importa. Yo creo que mucho más del éxito. Sí, yo también. Yo creo que es gran parte del éxito de Wonder Woman, el storytelling de que se conjunta muy bien. Podemos ir al lado opuesto con, por supuesto, con David Finch, ¿no? Sí. Mucho más pin-up, súper detallado, super espectacular. Hiper mal proporcionado. Menos, sí. No es Robbie Liefeld. No. Y hay otra cosa que tenemos que comentar, Marvel, por ejemplo, su Inhumans y su Inhumanity. En Inhumans, el premio está interesante, está bueno, pero ¿sabes qué? ¿Dónde están los números? O sea, harto proyecto, muy cacareado. ¿Y luego? Y van dos pinches números de cada uno. ¿Qué pedo? O sea, ¿qué pasó ahí? Se va del título también, acuérdense, estaba escribiéndolo, lo iba a escribir... ¿Kieran Gillen? O... Creo que sí. No, Fraction. Fraction. Fraction estaba en Inhumanity. En Inhumans. En Inhumans, sí. Y te entra Charles Soule al quite. Sí. O sea, ¿quite que después de tres números? No, de ni uno. No sale ni uno. Está cañón. O sea, pero cambian el proyecto. Ahí está involucrado también el señor Madureira. Puede tener algo que ver. Ok. Pero, ¿qué pasa? O sea, porque Inhumanity sí lo trae Fraction. Uh-huh. Es que Pedro Juan. O sea, ¿dónde está? ¿Qué está pasando? O están aguantando el evento para algo que viene con esto de relajo, de cancelamos, no cancelamos, vamos a ver qué pasa. Sí. No sé qué haya, pero hay algo raro ahí en ese concepto. No puedes soltar la bomba, un evento para lanzar eso y que no pase a mayores, Sí. Porque no está pasando nada a mayores, nada. Después de que, y que la reimpresión del número 1 20 veces y que la fregada, que mucho. Y luego, ¿no? Y